La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, está sorprendido con la actuación de las legiones de Belcebú, ¿eh? Francia, como... La verdad es que el partido de ayer hubo trozos de la segunda parte de Francia que me gustó muchísimo. Mira, los yayos. Y digo, los viejitos, ¿qué defensa tiene Francia? Esos son los Rolling Stones del Mundial. Pero qué defensa, sobre todo, qué defensa. Bueno, la defensa, la media, el ataque, vamos. Qué cosa más dura. No, Francia no me parece a mí un equipo terriblemente peligroso en ataque. Ya, pero ninguno del Mundial, realmente, pero... jobar, la verdad es que meter un gol a Francia está complicado, ¿eh? Sí, sí, y ahora se van a enfrentar a lo que queda de Portugal. A lo que queda de Portugal, es el Utillero, creo, Scolari, que ya está de corto, y dos más, creo. Sí, sí. Hola, ¿qué tal, Bruno Cardenisa? Buenas noches. Muy buenas. Fíjate, ayer contabas en las profecías estas falsas de sí, Nostradamus sí, que sí. circulaban, y mira Francia, ¿dónde está? Si es que no nos damos cuenta que las profecías de Nostradamus siempre beneficiaban a Francia. Tiraba para casa, que es lógico, ¿no? Sí. Y nos damos cuenta que la interpretación es la errónea. Sí, sí. No, la profecía hubiera ganado España el Mundial o no, o Portugal, porque algunos decían que hablaba de la península ibérica, que también puede hacer alusión a Portugal. Sí. La profecía es falsa, por lo tanto, nunca puede ser acertada o no. Pero algún día, sería muy interesante que el propio Zidane hablara de esa experiencia que él tuvo y que fue la que le hizo volver al fútbol y la que le hizo volver a la selección francesa porque esperaba algo grande. Esa experiencia que uno de sus hermanos medio reveló en un momento determinado y que tiene que ver pues... con los temas de los que aquí hablamos. Ver, después del golazo que le metió España, lo mismo tiene otra experiencia. Cuenta un poco más, Bruno, cuenta un poco más. Sí, como... es yo no sé si se ha convertido ya en una leyenda urbana o no, pero lo cierto es que es un rumor sobre el que se ha hablado mucho, en algún periódico se informó al respecto. Él nunca ha confirmado el hecho, más bien lo ha negado, pero a través de su familia sí salió algo respecto a una revelación que él recibió en sueños sobre, después de haber dejado la selección francesa, que debería volver y que debería culminar su misión en la selección francesa precisamente en este Mundial. ¿Y quién iba a decir antes de este Mundial que ya no tiene vuelta de hoja, pase lo que pase, es la gran estrella del Mundial, ¿no? Y o sea que el sueñecito, aquella siesta vino bien, ¿eh? Ese primo nocturno, dicen algunos que macrocéfalo, que le inspiró el retorno al fútbol de selección. ¿Cabeza raspada? No lo sé. Un poquito Yoda. Pero bueno, parece que esa revelación, sí, sí, sí. Ese impulso que le hizo retornar a la selección, pues estaba atinado, hizo bien, porque se va a despedir, sí, sí. Como solamente se puede despedir uno de los grandes. Sí, sí, sí, sí. Ya bueno, se ha convertido en... Posiblemente fue el peor jugador de Francia en la primera vuelta, ¿no? Bueno. Decían que lo mejor para España sería que no hubiera jugado, evidentemente. Sí, sí, sí. Sí, pero porque jugó y fue una de las claves también de la victoria contra España y contra Brasil fue la clave, ¿no? ¿Es más cabezón Ronaldo o Zidane? Sí, yo creo que Ronaldo, claramente. Yo creo que Ronaldo más cabezón, ¿verdad? Sí, sí, más sí. Cabezón, sí. Ronaldo, es que... Bueno, ¿sabéis que hay todo un estudio... Los 94 kilos tiene que muy repartidos. ¿Sabéis que hay todo un estudio que si le cambian los dientes a Ronaldo cambiaría la forma de jugar fútbol? Y todo un análisis. Como es sofisticadísimo. Somos imposibles como estetas, de verdad. Sí, bueno, pero Ronaldo y Ronaldinho es una delantera... Sí. Bueno, pues nada, vamos, el yogo bonito... El ex-yogo bonito, este año no va a poder ser. Pero está Jesús ahí arreglando, no hay problema. Eso sí, hemos enviado a Jesús como adelantado, el adelantado Callejo, que está ya... De bandeirante. Está con Lula hablando de no sé qué. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado, que ya le conocéis perfectamente, Lorenzo Fernández Bueno, es director de la revista Enigmas, director de la revista Enigmas, autor de muchos libros. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuántos libros llevas? Pues... ¿Qué número hace? Seguro que menos que tú, eso seguro. Pero creo que 11 o 12, sí. O sea, pues vamos ahí a la par, ¿eh? Vamos a la par. Y lo que pasa es que este me ha encantado, esta guía del terror, esta sí que nos ha venido bien para este verano, Lorenzo, ¿eh? En la editorial Espejo de Tinta, ahí lo podemos encontrar, y has reunido una suerte de enclaves teñidos por un halo de misterio, ¿no? Sí, a mí la verdad es que ha sido volver un poquito, pues no sé si decirte a los 20 años, ¿no? Pero sí a esa etapa en la que, pues... Cuando todos éramos más locos, ¿no? Estábamos mucho más locos, nos dedicábamos a viajar, también las revistas, los sueldos eran mucho más agradecidos y permitían viajar mucho, ¿no? Sí, sí. Y esa etapa, ¿no?, en la que España se abría, pues, como un auténtico misterio, ¿no? En el que te ibas a cualquier sitio y prácticamente te encontrabas con testigos de sucesos, pues, absolutamente absurdos, ¿no? Y ese testigo, con el paso del tiempo... Sí, pero todavía había ilusión, ¿verdad?, en esas gentes. Muchísimo. muchísima ilusión, muchísima ilusión. Además, yo creo que eso es algo que nunca se debe de perder, ¿no? Aquí tengo a Bruno al lado, y Bruno, pues yo creo también que era de esos que se pateaba España, conviviendo con testigos, escuchando sus historias tremendas, algunas de ellas, y que ese testigo al final se acababa convirtiendo en un amigo. Era alguien que no tenía por qué engañarte, por muy rara, rocambolesca y misteriosa que pareciera la historia. Pero algunas de ellas, pues precisamente han sido parte, ¿no?, de este trabajo de la guía, que en cierto modo es también rendir un homenaje a ese misterio de verdad, ¿no? A ese misterio que consistía en preguntar, en hablar y en escuchar por encima de todo. ¿Aquellos testigos han perdido ya? Yo creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que hay mucho miedo, hay muchísimo miedo, ¿no? Al hacer el ridículo, ¿verdad? A que te acusen con el dedo, a que digan, mira, ese es el, claro, el alucinado, ¿no? Fíjate, hay lugares que bien conocéis vosotros, ¿no? A mí uno de los sitios que más me apasiona de la península ibérica es precisamente las Urdes, ¿no? Que está, pues, entre al norte de Cáceres, entre Salamanca y Portugal, ¿no? Y es un sitio en el que el testigo, hasta hace muy poquito tiempo, tenía muchísimo miedo a hablar. Pues bien, a raíz de la incursión de esos investigadores que a veces eran un poquito pesados, que preguntaban una vez, otra vez, que acudían un día tras día, ¿no? Y pues te acababas empapando, ¿no?, de esas historias de aparecidos, de descabezados, de seres como la Chancalaera, el Macho Lanu, es decir, eran un parte de la mitología de los jordanos que llevaba ahí, pues, anclada desde el año 1600, cuando el padre Nierenberg decía que aquello era un valle infectado de demonios. Fíjate lo que te estoy diciendo, claro. Y eso no se ha perdido, evidentemente. Con la guía no pretendo invitar a la gente a que vaya a un valle infectado de demonios, como es lógico, sí, ¿no? Y, pero sí, por lo menos, mucho menos las Urdes no lo son, a que, ¿verdad?, acudan, efectivamente, un lugar, ¿no?, además digno de ser visitado siempre, maravilloso, además, claro. A los amantes del turismo rural, senderismo, pues van a encontrar un paraíso único, un paraíso auténtico, y van a ver que hay gente que les puede hablar de tú a tú, pues, de noche, al calor de una hoguera. Ahora no, porque hace un poquito de calor, pero sí, por lo menos sentados en plena calle, y que les puede estar narrando historias, pues, tremendas, terribles, algunas de ellas, que les han acontecido, pues, prácticamente la noche de ayer, ¿no? Y es verdad que en esto del turismo rural, o incluso cuando lo hacemos también, a mí me encanta ir a los paradores, ¿no? Hay algunos paradores en los que muy orgullosos te cuentan los que allí trabajan, y pues por aquí se dice que anduvo un fantasma, ¿no? Sí, señor. Pero hay casas rurales que también podemos encontrar algún misterio, ¿no? Hombre, en el libro hay 160 casas rurales. Evidentemente no todas ellas tienen esa componente, ¿no? Pero no todas hay un fantasma descabezado. No todas. Lo que sí yo recomiendo, es que cuando uno vaya a alguno de estos lugares a dormir, todos ellos son, pues, realmente para descansar a pierna suelta, son muy bonitos además. Pues lo que yo sí recomiendo es que se pregunte de lo que hay allí, pero cuando uno se vaya, por si acaso. O sea, el último día, ¿no? Efectivamente, sí, porque realmente son sitios que te evocan desde los cuentos de Hansel y Gretel hasta, pues yo que sé, hasta Pesadilla en Elm Street, ¿no? Uh-huh. Y realmente, pues, conviene preguntar el último día por si acaso en la habitación en la que uno está pernoctando, pues sí, quién sabe si allí ha muerto alguien o simplemente hay un fantasma que se aparece y que pide algún tipo de... Bueno, luego también está algo, la creación, porque vi un reportaje hace poco de una casa rural en Toledo, donde habían contratado actores y actrices para hacer pasar miedo. Sí, está. Eso lo he oído, sí. De hecho, nos ha llegado a la revista y es un grupito de gente, ¿no?, de actores, sí, que se dedican a organizar fines de semana de terror. Sí, sí, de terror. Y debe de ser muy divertido, la verdad. No, igual que llevan ejecutivos a Serbia a pegar tiros con... ¿verdad? Sí. Sí. Eso sí que es una leyenda urbana que tiene que tocar Bruno. Sí. Lo de los ejecutivos. Sí, la de Bosnia es una leyenda urbana italiana muy curiosa. ¿Es una leyenda urbana? Sí, es una leyenda urbana. Bueno, y lo de Toledo, que... Y esa es de las que sí que investigan. A lanzar balas de tomate y de pintura. Sí, pero ese tipo de presas, por lo menos aquí, existe, ¿no? Sí. Ahora con el horario de verano además se pone más de moda que por las mañanas a trabajar y por la tarde a pegar tiros falsos en determinados... En Toledo había un sitio, ¿no? Vamos, son balas... No sé a lo que se refiere, no vamos. Son balas de pintura. No, ese es el pinball, que es muy divertido. Además, sí, no tiene que ver con lo militar ni nada. El pinball es una cosa totalmente distinta. No, lo que comentaba Juan es una leyenda que surgió en los años 90 en Bosnia en concreto, en Bosnia, y en Italia, en el norte de Italia, según la cual se había descubierto una agencia de viajes encubierta que organizaba a cazadores de caza mayor, organizaba viajes a Bosnia para que pudieran practicar tiro contra blancos humanos vivos. Bueno, no es real, nunca lo fue. Y la gente, aunque está bastante zumbada, y es posible que alguien hubiera podido encontrar perturbados de ese nivel, no es tan sencillo. O sea, la verdad es... Pero sin embargo es curioso, forma parte de las leyendas urbanas puras porque hay gente dispuesta a creerse esas cosas. Sí. Bueno, pues... Bueno, la verdad es que hay viajes de estos asombrosos. El otro día escuché por ahí, que nada, estaban hablando de estos viajes de caza mayor, y nada, decían, bueno, de estos viajes, cazar en el extranjero, la verdad es que está al alcance de cualquiera. Y dice, bueno, pues ¿cuánto cuesta matar un oso? Dice, pues no más de 2 millones. de las antiguas pesetas. Por eso, seguro... Tú vas a Rumanía, a Eslovenia y te organizan... Pero Juan, seguro que conocéis la historia de los Obruno, lo que ha pasado en Alemania durante el Mundial, ¿no? No, Bruno... Bruno dijo un día que era Bruno por las calles y iba oyendo su nombre alrededor todo el día. ¿Y qué ha pasado? Sí, sí, sí. Pues Alemania llevaba 130 años sin osos y un oso de los Alpes, de la zona oriental, pues se escapó, salió de su bosque. Y ha estado recorriendo pues el norte de Italia, Austria, Baviera, de turista, y se ha convertido en un mito. ¿Y sabes cómo ha acabado el mito? ¿Cómo? Sí. Fusilado por tres cazadores. Madre mía. Después de que estuviera Adena intentando la captura. Bueno, no, si en Alemania había disfraces de oso, todo el mundo por ahí, siguiendo a Bruno, dónde había comido, dónde... Lo han fusilado. Sí, la han liquidado porque decían que amenazaba a sus ovejas. Ha pasado algo muy parecido a lo que pasó en el Pirineo. Y además ha generado muchísimas leyendas sobre cualquier oveja que aparecía con una... El oso malvado, el oso Bruno. Culpa de Bruno, el oso, ¿no? Sí. Bueno, podría ser culpa tuya también, pero bueno, en este caso no. Yo creo, Lorenzo, que los grandes especialistas en gestionar leyendas, ¿no?, para sus enclaves, sus castillos, sus casas, son los ingleses, ¿verdad? Sí, ellos tienen un fantasma y le sacan un rendimiento. También, Lorenzo, no sé si formará parte de tu libro, pero ¿te has dado cuenta cómo nacen así? Probablemente muchas de las leyendas que cuentas de los lugares en los que has visitado son leyendas que surgirían, pues por cuentos y tradiciones que alguien había contado o visto en la España hace siglos. No, que supongo que se va transformando. Evidentemente, ¿no? La transformación está ahí, y bien tú dices, ¿no? Yo creo que en este caso, Escocia, por ejemplo, ya que lo mencionabas, ¿no? Es un lugar en el que, pues castillo señorial que no tiene su fantasma, evidentemente, no, es un castillo. No tiene caché, no se puede visitar, ¿no? Y allí prácticamente cualquier castillo. Yo tuve la oportunidad de recorrer Escocia el verano pasado, sí. Y la verdad es que me quedé fascinado, ¿no? De ver cómo además tú entras y, por ejemplo, en el Lord Dewey, por ejemplo, ¿no?, que es el castillo que todos hemos visto en películas como La Trampa o como Los Inmortales. Pues bien, tú entras y te encuentras al señor William. Exactamente. Eileen Donan. ¿Sabes por qué es famoso el castillo? Porque el fantasma es español. Anda, ¿no? Estoy haciendo una lista de castillos británicos. Verás, la historia es muy bonita. En 1715, durante la rebelión Estuardo, durante la primera rebelión Estuardo, España entra en guerra dos años después con los británicos. Y el ejército español mandó una expedición para ayudar al clan MacLeod. Es decir, de hecho, Rob Roy combatió con los españoles en Glen Hill. Entonces envía una expedición que llega hasta las tierras de Escocia y ocupa Eileen Donan. Entonces el grueso, el núcleo principal de los soldados españoles fue hacia la sierra, hacia Inverness, para intentar conectar con el grupo principal jacobita. Y les cortan el paso en Glen Hill, donde hay una tremenda batalla. Y donde la mayor parte del ejército español, pues bueno, los escoceses les abandonan. Es una historia muy, muy extraña. Pero los que quedaron, la guarnición que quedó en el fuerte, fue atacada por los barcos de hanoverianos, por la flota inglesa, que machacó y Lindona lo destruyeron entero. Y el oficial que estaba al mando, era un teniente del regimiento de la corona, pues murió en la defensa de Lindona. Y dice la tradición y la leyenda que se sigue apareciendo en las noches que coincide con el aniversario de Glen Hill en las colinas, en las torreones de Eileen Donan, del Castillo de los Inmortales. Estoy haciendo una pequeña lista de castillos británicos que tienen fantasma español, que hay varios. De hecho, uno de los inmortales, el personaje que interpreta Sean Connery, es español, ¿verdad? Es español. Por cierto, al lado de Eileen Donan hay un sitio que todavía se llama, en inglés, Spanish Fork, la bifurcación española. Los escoceses le dan un nombre en gaélico, que es Bailenac. No sé cuánto, así como el paso de los españoles, y todavía se conserva como topónimo en la zona. Bueno, ¿y cuál es la zona más encantada que es lo que te has topado, Lorenzo? Pues hombre, yo creo que no cabe ninguna duda, ¿no?, que es Galicia. Yo creo que, Galicia tenemos más número de misterios, ¿verdad? Tenemos número de misterios, yo creo que tantos misterios como gallegos hay en el mundo, ¿no? Que hay muchísimos. Bruno, por ejemplo, es un misterio. Bruno, por ejemplo, es un misterio. En este caso no el oso, sino... Por cierto, has estado en Galicia, ¿no, Bruno? Sí, hasta ayer, sí. ¿Y qué tal? Exactamente, ¿no? Estuve en Orense, en Rivadavia. Rivadavia, en mi local, en mi pueblo natal. Y buen vinito has tomado, ¿no? Entonces, sí, unos buenos ribeiros, sin lugar a dudas, ¿no? Y encantado de estar en el lugar en el que tuve la fortuna de nacer y al que, bueno, nunca había estado para comentar las cosas que aquí son habituales en la tertulia de Zona Cero, y estupendamente en Rivadavia. Usted ha recibido en Lord de multitudes, ¿no? Sí. Te lleva el bajo palio, ala. Estupendamente. Ha sido una experiencia, además ha sido un retorno a los orígenes, ¿no? Y verdaderamente entrañable, con toda la gente del ayuntamiento, por supuesto, con tanta y tanta familia, tanto sechao en Rivadavia, ¿no? Sí. Y ha sido, bueno, pues una de esas conferencias en las que por primera vez en mucho tiempo tengo la fortuna aunque quede muy, como muy pedante decirlo, ¿no? Tengo la fortuna de no ponerme nervioso, ¿no?, en las charlas y en las conferencias. Y es la primera vez en mucho tiempo que me he puesto nervioso. La primera vez en mucho tiempo. ¿Te pusiste nervioso? Sí, sí, sí. ¿Y qué dijiste? En Rivadavia está lo que había de amplia tradición marinera, ¿no? Sí. No, lo admití desde el principio, que no es lo mismo lo que uno hace habitualmente en radio, en televisión, en conferencias, porque es un público distinto, y ahí es el público. Entre las personas que había allí, había muchas personas que me vieron nacer, muchas personas que me vieron crecer, sí, y jutear, sí, por esas calles, y es una responsabilidad que bueno, pasados esos 5 o 10 primeros minutos, luego fue un placer, ¿no? Pero ha sido una experiencia extraordinaria. Muy bien. Estar en un lugar que además con una tradición mágica, mistérica, la judería más importante que existió en mucho de espacio a la redonda, con una zona con una riqueza natural, ecológica. Tiene una muy buena visita a Rivadavia, ¿verdad? Muy buena. Sí, sí, sí. No es muy grande, no es una... No, es un... 5.000 habitantes. 5.000 habitantes, sí, sí. Hay 4.000 largos habitantes que tiene Rivadavia, pero es un lugar extraordinario, con en sí mismo todo el pueblo es un monumento histórico artístico, en donde bueno encontramos uno de esos castillos. Es de los pocos castillos, el principal de los castillos que hay en Rivadavia, que no están en la parte alta del pueblo, sino justamente al revés, ¿no? Pero es un la judería es le una, cesaron al arquitecto, ¿no? Extraordinaria. No, tenía todo su sentido, desde luego. Bueno, la judería es extraordinaria y el lugar es fascinante. ¿Qué voy a decir yo, no? Claro. Evidentemente, pero... Y luego es una zona con toda una simbología y una iconografía religiosa que nos evoca a esa Galicia mágica, desde luego, ¿no? Porque por ahí es lugar de paso de muchos peregrinos camino del fin de la Tierra, ¿no? En el libro de Lorenzo Fernández, La Guía del Terror, nos encontramos pues esas más de 160 casas rurales descritas en la obra... Pero también hay enclaves pelín extraños, ¿no? Algunos pueblos todavía provocan el que se dicen los bellos. Sí, sí, sí, sí. La Musara, sí, yo creo que es el... A mí me encanta. Claro, claro. A mí me encanta la Musara. Siento cierta debilidad por la Musara. Háblanos un poquito. Es de esos lugares de terror, de verdad, de los que... Evidentemente, el que vaya leyendo el libro se va a dar cuenta, porque además es una guía para leer. Se puede viajar o bien con un coche o bien con la imaginación. La literatura viajera. Exactamente. Y lo que está claro es que la Musara es de esos sitios en los que si uno va de día, va a disfrutar de un paisaje impresionante. Está en el Baix Camp, está en lo alto de la Sierra de Tarragona, pues prácticamente desde la Musara, que es un pueblo abandonado, vemos ya la costa, esa línea azul tremenda al fondo. Es un sitio que está tachado, pues como otros tantos de la península, de maldito, maldito por la historia que tiene. Ya de hecho, si atendemos a las cantarellas, que eran pues las coplillas que a finales del siglo XIX se decían por la zona, había una, y discúlpenme, porque yo en mis ratos libres no hablo catalán y no lo hablo bien, decía una: mares y marit mendeu, no me aldeu de la Musara, que la boira sempre yau y la terra no me agrada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues madres y marido me das, no me lo des de la Musara, que la niebla siempre está y la tierra no me agrada. Esto es lo que se decía de los pueblos que había alrededor de la Musara, esto es lo que decían de los habitantes de la Musara. Niebla perpetua. Niebla perpetua, que además, indistintamente, da igual que sea verano, invierno, primavera o otoño, ¿no? Es un sitio que con el paso del tiempo la ruina lo ha ido vistiendo de una leyenda tremenda, ¿no? De un misterio que sobre todo hace alusión no solo al fenómeno ovni, es decir, allí prácticamente todos los fines de semana podemos encontrarnos a los locos de los ovnis buscando, investigando allí en lo alto, mirando al cielo, y muchas veces, de hecho, se ven cosas francamente extrañas. Pero lo más importante de la Musara, ¿qué es? Pues el elevadísimo índice de desapariciones que se han dado en la zona. Algunas de ellas, gente que ha desaparecido, pues como en esa leyenda urbana, ¿no? De repente entran en una especie de túnel de niebla y aparecen, pues como hablábamos, no en Santiago de Compostela, sino en Santiago de Chile, no. En este caso, sí han aparecido, pero han aparecido en un lugar que distaba de donde ellos se encaminaban, pues prácticamente 100 kilómetros, y lo habían recorrido en apenas 15 minutos. Y lo más importante de todo este lugar es, como os digo, la leyenda de desapariciones. Se dice que al lado de la Musara hay una piedra que está justo al lado de una masía, y cuando uno salta esa piedra va a parar a otro lugar que se encuentra en un espacio-tiempo diferente, que se llama Villa del Cis, Villa del Seis. Pues bien, lo único que pasa cuando uno salta la piedra es que va a parar a este lugar, pero luego no puede volver. Y es curioso la gran cantidad de desapariciones que se han dado por la zona. No quiero decir evidentemente que se hayan ido a Villa del Cis, vamos, pero sí hay mucha gente que va buscando precisamente estos lugares lugares de, como puntos de energía a otra dimensión, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos, que los tarraconeses tienen cierto respeto, ¿no?, a la musarada. Yo, pues, si acaso, no salté la piedra. ¿Tú no saltaste la piedra? No. Pero te hubiese ayudado en tus viajes. Hombre, más barato seguro que es, ¿no? ¿Algún, en Francia, que siempre que vamos a París tenemos costumbre de visitar cementerios, que es para lo que vamos, ¿no? eso aquí en España lo hacemos poco. A lo mejor vamos a la Almudena a ver alguna cosita, al cementerio civil, pero no tenemos tradición de visitar cementerios y nos podríamos llevar muchas sorpresas. Pues, hombre, yo te diría que, por ejemplo, en Barcelona, sí, en el cementerio de Poblenou, tenemos una cantidad de tumbas impresionantes en las que se mezcla a las claras el paganismo con el cristianismo. Vemos templetes egipcios, vemos cómo los masones han estado perseguidos durante muchísimo tiempo, eso dicen, pues prácticamente dejan toda su simbología puesta en la tumba. Es decir, es un lugar en el que merece la pena visitar, porque nos vamos a encontrar con tumbas que realmente no lo son, parecen más bien una exposición de templetes, de lugares paganos, en definitiva, de misterio puro y duro, ¿no? Bueno, ¿qué libro vamos a seguir comentando? Esta guía del terror de Lorenzo Fernández Bueno, pero también tenemos otros asuntos. Por ejemplo, Bruno, esto de Rumanía empieza a preocupar. Es que ya acusan directamente a los rusos, sí, de estar modificando su clima, ¿no? Yo creo que es consecuencia, ya no de algún recelo. Bueno, sí, evidentemente, un poco de eso ahí, sobre todo porque quien efectúa la queja, quienes han efectuado la denuncia, son los principales líderes del sector más ultraderechista del Senado rumano. Son candidatos electos, pero no dejan de ser de ese sector ultranacionalista, además, pero enfrentados a la madre Rusia de antaño, y califican que Rusia, aseguran que Rusia está detrás de las cosas extrañas que están pasando con el clima. El recelo histórico tiene mucho que ver en la aparición de esta información. Y por otro lado, toda una serie de informaciones que se vienen aglutinando en los últimos tiempos sobre la posibilidad de modificar el clima, de poder utilizar el clima como un arma, de poder dirigirlo, e incluso, como sería el caso y como denuncian estos diputados como son Dan Carlan, que fue el primero el que inició la investigación, el hecho es que aseguran que ese clima que está manifestándose de forma tan extraña en los dos últimos años en Rumanía. Es que está loco el clima, ¿eh? Sí, es que cuando no están en la inundación, están en el más absoluto calor, ¿no? Sí, se pasa de una cosa a otra. Sí. Es consecuencia posiblemente uno del otro. Sí. El verano pasado, fueron, lo que ocurre que no ha tenido tanta repercusión mediática como otras inundaciones, pero las inundaciones dejaron el verano pasado en Rumanía nada menos que 800 muertos y pérdidas materiales por 1.500 millones de euros. Es una auténtica. 80 muertos, perdón. 80 muertos. Sigue siendo una auténtica barbaridad. Sí, sí, sí. En países europeos no estamos acostumbrados a esas cifras por cuestiones de inundación. Claro. Y Rumanía es uno de los países de Europa que más está sufriendo. No es otra cosa, en mi opinión, en este caso concreto, no es otra cosa más que las consecuencias de un cambio climático del que aquí en La Rosa de los Vientos se habla en muchas ocasiones. Ese cambio climático se manifiesta con determinada irracionalidad. Las manifestaciones climáticas responden a una serie de causas que provocan que el clima y sus manifestaciones no se comporten de forma normal. Y eso hace pensar en otro tipo de teorías y en otro tipo de hipótesis. Vladimir Tudor, que es uno de los senadores que asegura que Rumanía es víctima de un ataque meteorológico, asegura que las nubes y los patrones de humedad que procedían directamente de la región del Mar Negro y que provocaron estas inundaciones parecieron haber sido guiadas de forma inteligente, y que por lo tanto el culpable, aseguraban ellos, había que buscarlo al este del país, había que buscarlo en Rusia. En mi opinión, no tiene sustento esa afirmación. Sin embargo, sí es un reflejo muy claro de que están ocurriendo una serie de cosas que en parte sí tienen un sustento. Es decir, las investigaciones que se están realizando respecto al clima, los trabajos de modificación climática parcial, no general, que también, pero digamos que tienen otro origen, pero los intentos de modificación del clima a nivel parcial, de circunstancias climáticas concretas, pueden estar llevándose a cabo y se han practicado. De hecho, hace 10, 15 años comenzó a hablarse de esas avionetas robanubes, de esas avionetas que robaban las nubes y que hacían desaparecer la lluvia, o avionetas que provocaban lo contrario. Es un tema del que se habló en algunas regiones de la península ibérica, pero del que también se habló en otras zonas en Argentina, del que también se ha hablado en Marruecos, del que se ha hablado en muchos lugares. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha venido ilusionadísima de Israel, porque le han explicado este asunto del yoduro de plata. Exacto, pero se decía que... Tiembla Pantano del Atazar. Claro, porque sería el destino de ese agua que se quiere provocar que caiga de las nubes. Hombre, hay que buscarlo donde después tenía alguna posibilidad de caer. Claro, claro. Es que sí, ¿no? El asunto es que no se trata de leyendas urbanas, cuando en absoluto se trata de leyendas urbanas. Si es que incluso conocemos el nombre de las empresas que han trabajado en algunas regiones españolas para provocar... Pero es que lo anuncian. Lo anuncian, otros que tengan éxito, ¿no? Pero lo anuncian. No, y en Israel es proyecto gubernativo. No, pero Israel es que tienen toda una cultura del aprovechamiento del agua, ¿no? Pero lo que dice Bruno es verdad. Hay empresas que se anuncian para provocar lluvia, están anunciadas, y bueno, pues si lo consiguen. Y, por ejemplo, en Estados Unidos existe una empresa que se llama Modificación del Clima, que se dedica a modificar el clima, weathermodification.com. .com, la página web, para quien quiera comprobarlo. Sí, el nombre de la empresa, .com. Ya, pero esta acusación rumana me parece extrema, ¿no? Es extrema, pero es consecuencia de que eso es posible. Es decir... O sea, que tienen sospechas. Es decir, una cosa es que haya ocurrido y otra cosa es que sea imposible que eso pase. Hombre, también yo entiendo que en Rumanía hay una especie de tradición de echar la culpa a los rusos de todo, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, se sabe que el Pentágono, entre sus proyectos negros, uno de ellos que se viene desarrollando desde los años 60 y que tiene mucho que ver con el yoduro de plata que ahora se trae Esperanza Aguirre desde Israel hasta la Comunidad de Madrid, desde entonces se viene experimentando de forma oficial en modificar circunstancias climáticas concretas, no el clima a nivel general, sino tormentas, provocar que tormentas de granizo, ese granizo se deshaga y no caiga en forma de piedra, sino que caiga en forma de agua, o al revés, o aminorar el efecto de un huracán. Se ha trabajado sobre eso, el proyecto Furia de las Tormentas, desde los años 60, desde la época de Johnson, financiado a nivel oficial. En estos momentos, hoy uno de los trabajos que se está efectuando en el Pentágono es un proyecto que intenta y que pretende, en último paso, que para el año 2025 el clima, las circunstancias climáticas sean controlables como si de un arma se tratara. Es más, los responsables de alguno de estos proyectos que en los últimos tiempos han confesado haber participado en ellos, sí se deduce de todas las confesiones que ha habido, de todas las filtraciones que ha habido, que son proyectos que sí que dan resultados, es decir, sí se puede provocar la lluvia, sí se puede anular. Lo que no se puede es controlar, por ejemplo, dónde va a caer esa lluvia, controlar la cantidad de agua que va a caer o controlar la sequía que se puede intentar provocar. El no controlar esas circunstancias climáticas, esa modificación, es, por ejemplo, de donde parten las críticas a la iniciativa de Esperanza Aguirre. Pero lo cierto es que esos trabajos que intentan convertir el clima en un arma para el 2025 se están realizando. Sí. Incluso hay un problema. Imaginaos, Estados Unidos está obsesionado por dos razones. Primero, por los tornados del interior. El tornado no son como los que hay en España, por ejemplo, ha habido un incremento notable de los tornados en los últimos años. Las costas catalanas, por ejemplo. Pero claro, un tornado de los de Oklahoma es una cosa aterradora de verdad. Y por el problema de los huracanes, que en todo el Golfo de México y en todo el Caribe Central se están convirtiendo en un verdadero problema. Entonces, la cuestión es que está claro, es decir, no sé, a lo mejor todos nos equivocamos los que pensamos como yo. El mundo es homeostático, es decir, yo estoy convencido que Lovelock tiene razón. Si tú tocas una cosa, vas a jorobar en otra parte. Ahí está, es decir, yo no me puedo creer que podamos alterarlo como si fuéramos diocesitos. Bueno, ayer contábamos damos una noticia en el termómetro de la Tierra que me resultó asombrosa. Y es que en una universidad norteamericana han propuesto los seísmos como arma eficaz para mejorar el rendimiento de los yacimientos petrolíferos. Pero sí, probablemente, pero tenía gente que disparate pensándolo en el fondo. Eso parte de la utilización de algo parecido que se hace incluso en el norte peninsular, provocar explosiones. Para abrir minas. Mira, hace poco... Fíjate, hace poco leía un libro en casa de mi padre, un libro de los años 60, la edición española, que hacía referencia, el autor, a una conversación que tuvo lugar en la embajada de Rusia en Londres en el año 1940, en plenos bombardeos alemanes. alemanes, y en la que estaba, además del embajador ruso y varios, bueno, varias gente de la embajada, estaba Henry George Wells, que es el que narra la anécdota, y dice que estaban hablando en pleno bombardeo del clima de Siberia. Entonces, uno de los rusos le dijo que... Estaban los Heinkel por el cielo y... Claro, pues, de ellos... De, sí, Siberia la cosa está muy mal. Pues muy inglés. Desde los años 30 habían hecho estudios muy precisos para ver cómo se podía mejorar el clima siberiano. Y habían llegado a la conclusión de que se podía conseguir que los vientos cálidos del sudeste de Asia, a través de China, entraran en Siberia si alguien eliminaba de alguna manera las montañas del Altái. Bueno, pues al parecer, años después, durante los años 50, llegaron a considerar seriamente la posibilidad de meter minas nucleares. Es decir, de minar con bombas nucleares para eliminar y abrir pasillos para el aire cálido. Imaginaos la locura que hubieran hecho si eso lo llegan a poner en práctica. Pero claro, es que todavía no se pensaba en los efectos luego de la radiación, del viento radiactivo. Sí. Es decir, claro, ya después de ver las consecuencias de Hiroshima, con el tiempo ya se empezaron a dar cuenta que ahí algo podía fallar. Mm. Pero se llegó a considerar como, bueno, una posibilidad, pues ¿por qué no? Y no viene nadie, total cuatro pastores. Bueno, pues ahí está el dato. Los... Muy, muy complicado. Un sector del Senado rumano pues acusa directamente a la Federación Rusa de provocar un cambio climático especial para Rumanía, ¿no? Claro, y muy relacionado, evidentemente, con ese proyecto de inseminar las nubes con yoduro de plata para provocar el efecto de la lluvia y dirigir esas nubes hacia la zona del pantano de Atazar, de forma que incremente sus niveles de agua y la comunidad pueda superar de mejor modo la sequía que sufre en la actualidad. Pero China lo hacía hace muy poco, lo hacía además de forma oficial. Es decir, todo esto sale ya del terreno de las leyendas urbanas, como algunos aseguran que todo esto era leyenda urbana. No lo es ciencia. La otra cosa es el uso que se haga. China, el gobierno chino, hace muy poco tuvo que utilizar estos métodos para disolver una nube de polvo que amenazaba a Pekín. Provocando la lluvia, lo que hicieron fue disolver esa nube de polvo que estaba generando una serie de circunstancias peligrosas y muy concretas. El informe sobre el que se está trabajando para el año 2025 en la base aérea de Maxwell y sobre el que trabajan algunos militares científicos es verdaderamente sorprendente. En este proyecto dicen lo siguiente, dicen: ya que el clima es un factor seguro en todos los posibles escenarios futuros, controlarlo puede ser universalmente útil y tener aplicaciones en conflictos bélicos. No podemos permitirnos no tener esa tecnología si otros también pueden investigarla y posteriormente utilizarla. Y hacen alusión a que efectivamente puede ser que otros países estén desarrollando ese tipo de armamento o ese tipo de utilización de algo natural como un objetivo bélico. Un coronel que ha participado en este tipo de trabajos desde los 60, como es Ben Livingstone, recientemente aseguraba que se habían provocado de forma artificial lluvias ya en la época de la guerra de Vietnam para con esas lluvias generar determinadas mareas que se convirtieran en un muro, de forma que un muro de agua que fuera un auténtico tapón para los combatientes enemigos. Bueno, las barbaridades ecológicas realizadas por Estados Unidos en Vietnam son para hacer también varios libros. Afortunadamente la naturaleza se ha repuesto a todo eso. Y mira, ahora claro. Vietnam, precisamente hablando de viajes, Lorenzo, Vietnam es el destino favorito de los españoles. Sí, está además todo completo, Vietnam y China. Sí, Vietnam y China. Y por lo que se ve debe ser un destino bastante barato de viajar, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues algún día tendréis que empezar a trabajar, ¿no?, en los misterios asiáticos. Pues fíjate, yo si es que me manden a Vietnam, ya encantadísimo. Por cierto, ¿a los lectores de Enigmas les interesa Asia? ¿O siguen? Sí, les interesa. ¿O piden cosas de China, de Japón? Sí, hombre, hace muy poquito tiempo, hace como 3-4 meses más o menos, ¿no, Bruno? Sacamos un especial de... Un dossier de China bastante China. Amplio, ¿no? Y la verdad es que yo creo que fue muy bien acogido. Coincidió además con ese cambio de diseño que hicimos con la revista, con lo cual pues bueno, ahora también va un poquito más fotográfica, se trata mejor la fotografía, por supuesto también el texto, pero en este caso este dossier gustó mucho porque se mostraron aspectos de China que yo creo que eran, pues ya de por sí China es muy desconocida, eran aspectos pues bastante desconocidos y especialmente el más desconocido era hacia dónde va China, ¿no? Fue un trabajo que realizó ahí Bruno y que la verdad es que estuvo bastante certero. ¿Por qué le diste eso a Bruno? Porque Bruno está especializado en el día de mañana, es como nos tratamos. ¿Hacia dónde va China? Bueno, pues qué cosas ocurren en este planeta nuestro azul y verde y que nos dure mucho, porque uno tiene la pesimista intuición de pensar que, o creer que no nos quedan más de un par de siglos. Sí, Carlos, es un último... Bueno, eres una persona muy optimista. Sobre te lo velo que nos quedan unos 50 años. Sobre esto que dices, Juan Antonio, todo este tipo de experimentos con el yoduro, todo este tipo de prácticas, aunque provoquen lluvia en épocas de sequía, que podemos interpretar que es bueno, aunque puedan evitar la caída de granizo a mí no me gusta, no. Pero El yoduro de plata es una sustancia química que no está en la atmósfera y que utilizándola para inseminar ya estás contaminando lo que va a caer posteriormente después y lo que va a ser de consumo humano. Lo que podemos estar haciendo con el clima, con todos estos experimentos, pues es lo mismo que, por ejemplo, ha ocurrido, por desgracia, en el camping de Biescas hace unos años. Tú anulas el curso de un río, lo desvías, y aquí estás desviando el curso de otro río, que es el río de la atmósfera, el río de las lluvias. Lo desvías y al final todo vuelve a su cauce y vuelve de forma violenta. Y por lo tanto lo que se puede estar haciendo con todos estos experimentos climáticos de científicos, por un lado, locos, entre comillas, y muy atrevidos, lo que podemos estar haciendo es perjudicar el futuro de la supervivencia de nuestro planeta. Sí. Por lo tanto es mejor dejar que, por suerte o por desgracia, el clima actúe como tenga que actuar, porque si está actuando de cierta forma es porque debe hacerlo así. Con todo lo malo que puede implicar eso, pero es que esto puede implicar algo mucho peor de cara al futuro. Estamos contaminando las nubes con este tipo de experimentos. Sí, yo creo que la solución pasa por una mejor gestión de las aguas. De lo que hay, claro, efectivamente. Claro, infraestructura más adecuada, que no se pierda tanto en las canalizaciones. Exacto. Bueno, concienciación de todos. Bueno, pues vamos a ver. Agua para todos. ¿Qué cosas? Y este tipo es suizo, ¿no, Carlos? Sí, es suizo. Y es un arqueólogo metido a paleontólogo aficionado, pero que ha traído sorpresas, ¿no? Gordísima. Para mí, mucho. Lo que voy a contar está publicado en un libro pequeño francés de una mini editorial, si es que se puede llamar de esa manera. ¿De esto que compras tú? No, es una historia muy curiosa de un tema que yo sigo poco además, pero que a Bruno le va a gustar, ¿sí?, porque me ha dejado enormemente sorprendido. Yo en principio, los oparts no es que no me interesen como tal, es que los opar complejos, los que me refiero como complejos, son aquellos, no la máquina antiquitera. La máquina antiquitera es fascinante. Hay un tipo de opars que a mí me molestan especialmente, sobre todo cuando se investiga de verdad en qué consiste, cómo se descubrió el objeto, dónde estaba, qué análisis se hizo, qué pruebas científicas hay y qué pruebas de la veracidad del descubrimiento, que son los que no tienen ninguna explicación posible. Pero en muchos de ellos no hay forma tampoco de desentramar un fraude. Yo sé que Bruno, por ejemplo, va a estar de acuerdo conmigo, pero ya hemos hablado aquí muchas veces, por ejemplo, de las piedras de Ica. Bueno, sería el caso para mí fraudulento. Pero hay otros de los que dices, bueno, esto se sabe quién lo descubrió, se sabe en qué condiciones, se sabe el entorno que había, se sabe dónde está, se puede mirar, y además hay más. Es decir, bueno, ¿cómo puede ser posible una cosa tan absurda? Ya está entendiendo todo el mundo que me refiero a cosas como pisadas de hace 20 millones de años, cosas de este estilo. Bueno, Pierre Trian es un arquitecto de Ginebra, es suizo, que desde 1965, es decir, hace ya por lo tanto muchísimo tiempo, ejerce como paleontólogo aficionado. O sea, lleva más de 40 años. Claro, en todo el entramado de cuevas, grutas, en la zona del, bueno, principalmente en la zona que se llama la Rubética Sten, donde hay, bueno, yacimientos de bronce de la época de los enterramientos campos diurnas, de los pueblos protoceltas, de los primeros indoeuropeos que llegaron al occidente europeo, pues él se había dedicado durante mucho tiempo pues a hacer investigaciones de recogida de muestras y demás. Sin embargo, desde hace muchos, muchos años, él cada cierto tiempo encontraba una serie de piedras de sílex que parecían talladas, que tenían un aspecto blanquecino, a las que él las clasificaba siempre como atípicas. Atípicas, o sea, que es el truco típico para cuando tú quieres ocultar algo de lo que tienes sospechas muy raras, pero no quieres vulnerar ningún dogma de los que son intocables, que es lo que hace todo el mundo. De esta manera, él iba clasificándolas y guardándolas, pero se iba dando cuenta de que eran muy variadas, que estaban muy alteradas y que además eran demasiadas. Es decir, que había muchas. Hasta que en 1986, cuando las estaba acumulando, descubrió unos sílex que estaban tallados. Tenían talla, es decir, aparente manufactura humana. Lo que hizo es que los testigos que iban con él, bueno, le ayudaron a sacar de una capa de sedimento más piedras de este estilo, de las que parecían talladas, y en un cerro que se llama Brigoul. Y bueno, pues lo que hizo es someter a un análisis por parte de geólogos especialistas. Bueno, el lugar donde lo había encontrado, lo explicaron, él con los testigos, hemos encontrado esto, ¿en qué zona? Pues en esta, y lo definieron. El problema es que los geólogos le dijeron que no había duda de dónde lo habían sacado, que era periodo burdigaliano. El burdigaliano es una subdivisión del terciario de hace 20 millones de años. El análisis de los artefactos... Piedras de sílex talladas de hace 20 millones sí, de años. Sí, pero es que son decenas. O sea, sí, no llega al extremo de Ica... Pero se supone que, por no ser ni éramos. No, no, era imposible, nada. No puede haber seres humanos ni nada parecido. No, entonces todavía no existían... ¿Para qué no había nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Los simios que caminaban completamente a cuatro patas y que medían 60, 70 Todo lo que ha encontrado Pierre Trent es un absurdo total. Porque además los sílex tallados... parecen representar dinosaurios que se habían extinguido 45 millones de años antes. O sea, tampoco era posible. Es un absurdo completo. Pierre Trian inició, llevaba años de experiencia como arqueólogo aficionado, como paleontólogo aficionado. Era conocido, había publicado, era una persona muy respetada dentro del mundillo de los que no eran profesionales. Ya no lo es. Pero, no, por supuesto. Él no pudo hacer nada con la investigación. Él intentó que los canales oficiales que protegieran la zona, que investigaran en serio. Él decía y afirmaba que había más. No consiguió absolutamente nada. El asunto fue automáticamente clasificado y completamente olvidado y abandonado. Olvidado y abandonado. Afortunadamente, Henri Coupon, un escritor, ha publicado un libro sobre los descubrimientos con unas fotografías impresionantes de las piedras talladas que se conservan todas y parece que está intentando de una manera poco más o menos que anecdótica porque nadie le hace caso, intentar sacar a la luz o por lo menos que se reabra la investigación sobre la zona de los sedimentos equitanos de unos 23 millones de antigüedad que Pierre Trian descubrió y nadie quiere investigar. Pero claro, si es que ahí dicen, bueno, aquí está la piedra y aquí, esto es absurdo. Y aquí está la datación. No hay que reconocer, la situación es absurda. Son pruebas... Totalmente absurdo. Sí, sí, claro, las pruebas son demoledoras. Claro, pero es un disparate de tal nivel y además, sobre todo, algo peor en este caso, es que puede haber más en la zona. Porque tanto los testigos con Pierre Trian como el propio Pierre Trian en la zona donde investigó, donde comunicó a las autoridades que se podía hacer una investigación más en serio, demuestra claramente que esas piedras no están solas. Es decir, que si se cava y se explora en la zona, van a salir más. El problema es que, claro, es decir, estás hablando de una zona donde es absolutamente imposible eso ocurra. Tiene decenas. ¿Decenas? Decenas, decenas. Yo he visto fotografías de 20 o 30 tipos y es algo realmente asombroso. ¿Y los geólogos han determinado que estas piedras sí, tienen sí, sí, sí. Forman parte del periodo burdigaliano, que es una subdivisión del terciario, y tienen unos 20 o 23 millones de años. Es que, las piedras. Y el tallaje de las piedras. Y el tallaje probablemente también, obviamente. Por la zona que... No, se podría falsear. Si coges la piedra y la tallas ahora. El problema es que donde se encontró, es que se encontró en ese lugar y además encima había testigos. Y sobre todo hay más, es que cuando lo comunicó a las autoridades fue para que se hiciese una investigación más en profundidad, puesto que afirmaba que es que tiene que haber más en la zona, dado que no eran las primeras que encontró. Lo que pasa es que estas son las que ya le llamaron la atención de una manera definitiva, porque ya había unos grabados y unas marcas que claramente eran obra de una obra inteligente, es decir, que no se estaba simplemente como las otras que eran meras sospechas que él tenía desde los años finales de los 60 de que algo extraño existía en esa zona de Rubellier-Trescastillon. Y en defensa de este descubridor solo hay un escritor. Un escritor que lo acaba de publicar, bueno, publicado en Francia la obra. Sí. Y está intentando, bueno, dar una pequeña difusión. Hay una página de internet, es bastante... se puede buscar, pero ha pasado totalmente desapercibido, como pasan desapercibidos siempre, siempre, todos los encuentros que tú tengas con algo que es absurdo. Los Opart es el suicidio de cualquier investigador. Y frente a Pierre esto... Trian, fíjate que Pierre Trian se puede encontrar cosas de él, o sea, de sus investigaciones como aficionado, pero no se puede encontrar nada de lo que se encontró referente al periodo... burdigaliano. Y frente a lo peor que le puede ocurrir a alguien, encontrarse con la más rancia ortodoxia, ¿no? No, es que es como suicidarte en investigación y tocar este tema. Te sepultan. Es una cosa... Bueno, pues Lorenzo, haz algo, ¿eh? Pon algo en enigmas. Sí, verdad, no hablaremos. De hecho, fíjate, este mes estamos trabajando en un artículo bastante amplio que está realizando entre José Guijarro y Bruno sobre precisamente la máquina antiquitera y los últimos descubrimientos y sobre todo también pues esos objetos que están fuera de su tiempo, literalmente. ¿Cuántas víctimas de lo anómalo, verdad? Es tremendo. Yo creo que la verdad es que deberían de ser tratados estos pobres objetos y sobre todo los investigadores que se lo toman en serio y que además están sacando conclusiones, deberían de ser tratados de otra forma, no cerrarse en banda como se cierra esa ortodoxia que por desgracia manda tanto y abrir los ojos a que sabemos muy poco No sabemos nada de nada, porque fíjate que yo soy de los que cuestiona que esto signifique necesariamente la existencia de civilizaciones antiguas. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que es el periodo lineal del tiempo, sino que afecta precisamente a eso, a la naturaleza del universo, del cosmos, del tiempo. Es decir, esto es algo tan extraño, tan raro. Y lo que pasa que es que, a diferencia de los... Hay dos, para mí, dos tipos de los opar imposibles. No hablo de los que podrían tener una explicación más o menos interesante, como es el caso de la máquina antiquitera. Los opas absurdos, los que no tienen lógica, los que no tienen sentido, normalmente son siempre encuentros casuales. Y casi siempre, obviamente, para que sean absurdos, en minas donde todo lo allí enterrado, colocado, situado, tiene que tener por fuerza millones de años de antigüedad. Pero normalmente siempre suelen ser un objeto. Pero el hecho de encontrarte grupos de objetos, eso significa siempre algo más. Eso siempre tenía que ser digno de ser investigado. Bien sea para demostrar que es un fraude, ICA, bien sea para demostrar lo que sea, pero investigarlo. Es decir, no investigar algo así, a mí me parece la negación absoluta de la ciencia, ¿verdad? El título sería, he descubierto esto, con perdón. Sí, sí, algo parecido. Es decir, de cómo pasar al ostracismo absolutamente cuando tú haces público... algo que dices, bueno, que oiga, que yo llevo 40 años de investigación, que soy una persona respetable, que si no me encuentro esto, investíguelo usted, por favor. No, fuera, nada. Bueno, pues parecido, hace algunos decenios, cuando tú hablabas de telepatía, pues lo mismo, sonrisilla, ¿verdad? Y sí. Está loco, tal, en fin, que dice que puede leer el pensamiento de los demás. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando la telepatía, por fin, se la toman en serio en las diferentes universidades, en las facultades de psicología, y empiezan a investigar y empiezan a descubrir cosas? Sí. Pues ahora vamos a tener noticias, ¿no? Sí, estamos teniendo, porque yo creo que el investigador que más está haciendo al respecto en el mundo en estos momentos es Rupert Sheldrake, bioquímico de la Universidad de Cambridge, que lleva muchos años investigando este asunto y que fue el primero en experimentar con la llamada telepatía doméstica, la que todos hemos vivido en alguna ocasión. Cuando nos preguntan, ¿sabes? ¿Te has dado alguna vez que te ha llamado alguien por teléfono? ¿Has sabido antes de descolgar el teléfono que era esa persona? La famosa frase, estaba pensando en ti precisamente. Exacto. Pues hay gente que lo dice para excusarse. Sí. Pero hay gente que lo dice porque es verdad. Sí, sí, sí. Y él se preguntó, y él se cuestionó, a partir de efectuar una gran encuesta sobre este tema, se cuestionó si era posible demostrarlo de forma científica. Y lo hizo con muchas personas y con muchos experimentos, en donde obtuvo resultados del 40% de aciertos en pruebas en donde solamente se podía obtener un 25% de resultados. Ahora ha hecho lo mismo con grupos de 5 personas y con correos electrónicos. Es decir, saber si alguien puede percibir con una serie de minutos de anticipación y con toda una serie de protocolos científicos y de protocolos perfectamente estudiados y aprobados por los diferentes estamentos que han participado en este trabajo, si alguien era capaz de percibir quién iba a escribirle el mail a un receptor entre 4 posibles emisores. Los resultados a los experimentos grabados en vídeo, perfectamente autorizados, son excepcionales, porque en una primera tanda de experimentos, sobre un 25% de posibles respuestas positivas, siguiendo las leyes del azar, obtuvo un 43%, y en la segunda parte un 47%, pero hubo individuos que llegaban a obtener resultados positivos en el 58% de las ocasiones. La conclusión de Rupert Sheldrake y de la investigadora que ha trabajado con él en este trabajo, Pamela Stewart, es definitiva. Se trata de algún tipo de vínculo que está al margen de los sentidos entre las personas que participan en ese experimento. Entonces la pregunta es, ¿la telepatía es por tanto un fenómeno real? No me respondas ahora. Hazlo después del boletín informativo. Lo haremos. ¿Te ha recordado esto de algo? Sí, sí, sí. Luego seguiremos con Lorenzo Fernández Bueno y su libro, La guía del terror, en espejo de tinta. Carlos Canales, que viene con noticias venusinas. Y Bruno, que nos seguirá contando estas cosas de la telepatía. Y vuestras consultas de Zona Cero. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Segunda hora de nuestra querida Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio, ya que estamos con la tertulia, hoy con un invitado de excepción, Lorenzo Fernández Bueno, a propósito de su última obra, un libro que trata literatura viajera, y eso siempre es de agradecer. La verdad es que es un libro refrescante para este verano, con, ya lo hemos dicho, 160 enclaves de turismo rural impregnados de misterio, y eso yo creo que da aliciente a cualquier viaje que nos podamos proponer en este verano. Pero además, como ya ha comentado Lorenzo, pues algún cementerio que otro, algún pueblo maldito, es una guía del terror, como su nombre indica, ¿verdad, Lorenzo? Sí, sí, pero no se pretende atosigar a nadie. Yo... No, es una lectura además muy agradable. Mira, yo lo pongo al principio, no hay aviso. Yo entiendo que el miedo es algo a lo que no podemos combatir, por lo tanto, en la medida de lo posible, vamos a disfrutar de él, ¿no? Y, por supuesto, hay lugares en los que se puede disfrutar. Y esta filosofía, fíjate, yo la cogí en su momento, pues de nuestro queridísimo Fernando Jiménez del Oso, porque sí. ¿Te acuerdas que cuando Fernando empezaba a narrar... Esos hoteles imposibles, claro, ¿verdad? De Pakistán, de Costa Rica... histórica. Pues no, fíjate, Fernando me decía hace tiempo que él pilló esa filosofía del miedo y sobre todo la forma de narración después de escuchar a su abuelo Pablo. Su abuelo Pablo parece ser que le contaba unas historias que eran absolutamente terroríficas, ¿no? Y él decía, yo entendía que había momentos en los que no podía más. Decía, no puedo más, me está asustando. Pero me volvía a mi abuelo y le decía, más, más, quiero más. Vale. Entonces, buscando un poco esa filosofía, pues es lo que se ha ofrecido en el libro, ¿no? 10 enclaves de terror y luego otros tantos, pues hablamos de 50, 60, 70, no sé cuántos, la verdad, ya sí. He perdido la cuenta. Bueno, te dedicas mucho a tu querida Andalucía, hombre, ¿verdad? Claro, Andalucía tampoco claro. Puede faltar, aunque entiendo que, como hemos dicho antes, ¿no? Galicia es el gran lugar de misterio a nivel de, pues, de santas compañías, de santuarios, de endemoniados, de procesiones de ataúdes, como la de San Andrés de Teixido, que a mí me parece también de los lugares más fascinantes. No vas vivo, vas muerto, ¿no? Efectivamente, además hay que tener mucho cuidado, ¿no? Allí la transmigración de las almas es algo absolutamente real, no podemos pisar una mosca ni un gusanito. Es verdad, es verdad. Porque podemos estar matando a nuestra suegra. Cuidado, podemos estar cometiendo un homicidio. Hombre, Lorenzo, tampoco des... O si tú ves la mosca y dices, bueno, a ver si voy a dar esta mosca y resulta que es mi suegra. Claro. Bueno, por toda la cornisa cantábrica, pues más misterios, ¿no? Asturias, Cantabria, País Vasco también, ¿no? Navarra. Yo creo que cualquier punto de nuestro país tiene sus... Sí, hombre, además retomando misterios. Sobre todo no lugares solos, sino también leyendas, ¿no? Leyendas pues como la del hombre pez de Liérganes, por ejemplo. Sí, sí. Yendo incluso a no leyendas, sino historia tan real, tan dura y tan cruda como pudo ser la de Zugarramurdi y sus brujas, ¿no? Sí. Es un paseo por esos lugares que además de misterio tienen una belleza, vuelvo a repetir, paisajística, pues como es España, ¿no? Variada en cuanto a paisaje y en cuanto a paisanaje, ¿no? De nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Sí, sí, sí, hay que disfrutar de ello, que no solo tenemos viajes a nivel cultural, sociológico, antropológico, no, también tenemos viajes en los que el misterio está ahí, sí. Y también se puede disfrutar de él. Bueno, ¿Albacete ha estatado Albacete? Sí, hombre, claro, ¿cómo no? Hombre, que, por ya, supuesto que el sí. El gran misterio de Albacete es cómo es posible que hayamos podido resistir, ¿no?, en mitad del llano tantos años, ¿no? Sí, la verdad es que... Con tanta leyenda negra que cayó sobre nosotros, ¿no? Albacete tiene una gran cantidad de tantas misterios. Tantas frases estas impropias. La vieja y el viejo y, en fin. Eso sí que es un misterio, ¿eh? Eso sí que es un misterio. ¿A quién se le ocurrió, verdad? Pues no lo sé, pero vamos, porque entonces la Viagra no existía, y sin embargo, fíjate. Ya. Pero bueno, en fin, pobrecito Albacete. Bueno, entonces habíamos quedado, Bruno, que a tenor de estos estudios, de estas investigaciones en la Universidad de Cambridge, sí. Pues bueno, parece que la telepatía ya se empieza a tener en consideración, ¿no? Sí, sí, sí, y cualquier estudioso que haya realizado y que haya examinado los trabajos de Rupert Sheldrake al respecto, llega a la conclusión de que efectivamente hay algo que vincula a las personas que participan en esos ensayos, que son personas normales. No estamos hablando de gente dotada de poderes ni de nada especial. Está hablando de ciudadanos comunes, de personas como nosotros que se someten a estos experimentos. Vamos a explicar rápidamente cómo es el último que ha realizado, que nos va a dar una percepción muy clara de cómo funciona el fenómeno. Él trabajó con muchos participantes, con 50 personas, hizo varios grupos alternativos de grupos de 5 personas, 4 emisores, 4 que recibían el título de emisor y un receptor. Cada uno de los 5 participantes estaba situado en un lugar distinto, físicamente distinto uno de otro, controlados por un experimentador que vigilaba que todo el proceso se realizara de forma normal y sin ningún tipo de interferencia. Los ordenadores de cada una de estas 5 personas, porque trabajaban con ordenadores, estaban sincronizados. La hora de los 5 ordenadores era exactamente lo mismo. Y el experimento se realizaba del siguiente modo. Uno de los días, por poner uno de los ejemplos, a las 10 de la mañana, Rupert Sheldrake elegía entre los 4 emisores al azar uno de ellos y le comunicaba por escrito, mediante un correo electrónico, al emisor elegido que debería mandar un mail él al receptor. Ninguno de los 5 participantes sabía absolutamente nada de los otros. Es decir, nadie sabía quién era elegido, nadie sabía, y sobre todo el receptor no sabía quién de las 4 personas le iba a mandar un correo electrónico a las 10 horas 10 minutos, como estaba programado. Pero tenía un 25% de posibilidades de acierto. Efectivamente. A las 10 y 10, la persona elegida, el emisor elegido, debería mandar al receptor un correo electrónico con una copia de seguridad al experimentador que estaba vigilando todo ese experimento. justo un minuto antes de recibir ese correo electrónico, que se recibía de forma puntual, porque existía una sincronicidad en los horarios perfectamente establecido y completamente autorizado, digamos, por los protocolos y tal como se establecieron del experimento, a las 19 minutos el receptor de ese mail debería comunicar, bien en unos casos a través de mail, quién de los cuatro emisores le iba a mandar un correo electrónico, o también, como se hizo, mirando directamente a una cámara de televisión que estaba siguiendo todo el proceso. Decía, el emisor número 1, el 2, el 3 o el 4, por su propio nombre, le iba a mandar, o él intuía que le iba a mandar ese correo electrónico. Y a las 10:10, un minuto después, se confirmaba si efectivamente esto era así. La primera tanda de experimentos, 552 experimentos, debería haber dado, mediante el azar, como máximo 115 aciertos. Claro. Sin embargo, se produjeron del orden de 250, un 43% de aciertos en la primera tanda de 552 ensayos. En la segunda, de 137 pruebas, todas filmadas en vídeo, se obtuvo un resultado del 47% de aciertos. El azar era prácticamente de la mitad. No se puede explicar de ningún otro modo que no sea planteándonos la existencia de algún tipo de comunicación mental entre los experimentadores. Si no existe eso, no se puede explicar ese índice de aciertos. Además, Rupert Sheldrake descubrió que había individuos que parecían especialmente capacitados. Por ejemplo, cuando los cinco experimentadores eran familiares entre sí, el índice de aciertos alcanzaba el 52%, es decir, era todavía mayor. El vínculo emocional, el vínculo personal, y no se sabe si el vínculo genético entre los experimentadores, incrementaba todavía más el nivel de acierto. Y descubrió que había individuos que estaban mucho más capacitados, pero que incluso el menos capacitado de ellos daba resultados por encima del azar. Es decir, la persona que dio un resultado más bajo dio un 27% de aciertos, pero había individuos capaces del 58% de aciertos, personas que parecían tener mayor facilidad para poner en práctica ese sexto sentido. Este nuevo experimento de telepatía, el informe efectuado por Rupert Sheldrake, que es verdaderamente apasionante, porque sigue todos los patrones científicos de un estudio, con sus cuadros estadísticos, con sus protocolos, con su análisis de los resultados, es verdaderamente fascinante. Son todavía más completos que los que había efectuado hace unos años con el mismo proceso prácticamente, pero con llamadas telefónicas, en donde hizo miles de pruebas con casi también el 50% de resultados acertados. Pues es investigación parapsicológica en pleno siglo XXI, pero además relativamente sencilla. Es decir, es ponerla en práctica, estudiarla y siguiendo unos protocolos. Y Rupert Sheldrake es un investigador con unas credenciales fuera de Bruno, es querer hacer este tipo de investigación. Claro, sí, claro. Sí, por eso siempre vamos a la cola, entre esas cosas. Claro. Sí. Bueno, pues Lorenzo, aplícate. El próximo viernes... Sí, ¿verdad? Coge la vasta redacción de enigmas. Sí, uy, vastísima. El próximo viernes vamos a hacer una cosita... Vamos a hacer una cosita parecida en Madrid a estos trabajos y ya contaremos los resultados. Ah, pues muy bien. Ahí contaremos. Pues te decía Lorenzo... Dice, bueno, hoy voy a encargar un reportaje sorpresa. Sí. Entonces coge lo comunicas a la redacción, piensas en alguien en concreto y a ver si aciertas. Esto es cuando llegaban, ¿no?, los profesores cuando estudiábamos. Os voy a poner un control ahora. Un control, sí. Y se ponían a temblar, ¿no? Se ponían a temblar. Bueno, pues eso ya nos contarás el domingo que viene. A ver, a ver cómo queda la cosa. A ver cómo sale. Bueno, por cierto, Carlos, en cuanto a carrera espacial, pues ahí tenemos las pequeñas ondas, ¿verdad? Los pequeños artilugios que son los que tienen que darnos las alegrías. En este caso, la Venus Express. Sorprendente, que ha descubierto algo extraño. Realmente, ¿no?, curioso, sí. La sonda de la Agencia Espacial Europea, la pequeña sonda Venus Express, entró en órbita, una órbita prolongada en Venus el día 11 de abril, y ha tenido unos días entre el 12 y el 19 para poder intentar traspasar la inmensa estructura de nubes que rodea el planeta y ver si se podía localizar algo nuevo. La gran sorpresa es que ha confirmado la presencia de un gigantesco vórtice atmosférico en el hemisferio austral del planeta Venus, que aparentemente ha sorprendido a los científicos, porque el objetivo de la misión era mejorar las imágenes que habían obtenido la Mariner 10 y la Pioneer Venus, pero que nunca habían conseguido penetrar hasta la profundidad que ha logrado la Venus Express, la zona del hemisferio sur, y sobre todo intentar descubrir qué son esos enormes vórtices atmosféricos que se forman y ver si se podía pasar más allá de la gigantesca capa de nubes. Lo que ha hecho la sonda es ampliar lo que ellos llaman ventanas en infrarrojo, que son pues pequeños sistemas, bueno, longitudes de onda que permiten, bueno, atravesar la capa de radiación térmica y ver qué se esconde detrás hasta por lo menos unos 60 kilómetros de altura. Bueno, aparentemente lo que han descubierto es que la composición de la atmósfera venusiana sí se parece o parece reproducir lo que se esperaba, pero con la sorpresa de la existencia en la atmósfera, bueno, que es básicamente dióxido de carbono, de también altas dosis de oxígeno en las capas más altas. Lo cual es cuando menos extraño. El 7 de mayo de 2006 recogió toda la información científica y con esto se espera que una vez que se analice la totalidad de la documentación, saber en unos meses algo más acerca de un planeta que aparentemente, a pesar de la cercanía, es mucho más difícil de penetrar y de conocer que Marte por la no presencia de una atmósfera tan limpia y la incapacidad hasta ahora de nuestras sondas exploradoras de percibir con la misma nitidez con la que tenemos de Marte el suelo, una imagen clara de cómo es la superficie venusiana. Uh-huh. Pero bueno, va avanzando, por lo menos. Va avanzando. Bueno, quiero que me hagas, Lorenzo, dentro de tu libro, La Guía del Terror, publicado por Espejo de Tinta, da un apunte a tus futuros lectores y sobre los enclaves, elígeme uno que hayas descrito con absoluto cariño. Y también dame una casa rural sobre la que deberíamos tomar algunas precauciones. Pues mira, yo te diría, por ejemplo, un lugar que a mí me parece absolutamente fascinante y que es muy conocido, pero por lo conocido que es tremendamente desconocido, que es precisamente Sacromonte, en Granada. En Granada. ¿No? Este lugar es alucinante, primero porque para llegar a Sacromonte primero hay que atravesar el Albaicín. El Albaicín está pleno de leyendas, pues prácticamente las calles que atravesamos, como la del Aljibe de la Vieja, se dice que a esta señora, una anciana, a finales del siglo XIX, pues se le aparecía el diablo, hizo un pacto con él para que los jóvenes no saltaran la valla de su casa en pleno Albaicín y no le robaran los albaricoques, y decían los jóvenes que efectivamente el diablo se acabó apareciendo. Hoy en día, de hecho, las apuestas entre los chavalillos de 9-10 años es saber quién tiene la valentía a saltar la tapia y colarse en la casa donde habita. Está acabado el diablo, ¿eh? ¿Qué tipo de pactos llega ya? Pero es que en Sacromonte, sí, fijaros, hay una cosa curiosísima, es que todos los días 2 y 3 de febrero se hace una romería para venerar a esos mártires que fueron allí masacrados, directamente quemados en un horno de pan, ¿no? Se encontraron, la historia de estos mártires se encontró dentro de unas tablillas que estaban en el interior de dos piedras que se juntaron, ¿no? Mitad y mitad se juntaron, una de ellas blanca, otra de ellas negra. Pues bien, cuenta la tradición que en estas fechas 2 y 3 de febrero, pues especialmente las mujeres que acuden al lugar saben que el poder de estas piedras es que por un lado la blanca es capaz de unir parejas y por otro lado la negra es capaz de separarlas, pero de separarlas por el método más natural que hay, es decir, la muerte. Y es curioso ver la gran cantidad de personas que se acercan a tocar la piedra negra, y además es curioso ver lo desgastada que está esta piedra con respecto a la blanca, ¿no? Qué cariño nos tenemos, ¿eh? Sí, efectivamente, pero parece ser que cierto efecto sí que surte. Anda. Es un lugar que yo sí recomiendo, ¿no? Que se acuda. Y en cuanto a casa rural, casi te diría castillo, tirando para lo mío, ¿no? El castillo de Jaén. Castillo parador de Jaén. El castillo de Jaén. Allí hay una habitación, tú bien lo sabes, Juan Antonio, sí, sí. El gran Germán de Argumosa lo comentaba en su momento. Hay una habitación que se dice que está habitada por un fantasma sí, que tanto la gente que trabaja allí como los que se han atrevido a pernoctar en alguna ocasión en ella, pues afirman haberlo visto. Y no debe de ser muy, muy agradable su visión, porque todos los que aseguran haberlo visto, especialmente la gente que allí trabaja, pues prácticamente han huido del lugar como alma que lleva el diablo. Sin embargo, el castillo sí merece la pena visitarlo, y además es un punto intermedio para recorrer muchísimos misterios que se reparten tanto por la provincia de Jaén como lo que es la propia Andalucía, como puerta de Andalucía, que es Jaén. Como decía Argumosa, era un ente francamente desagradable. Y parece ser que lo era, ¿eh? Parece ser que lo era. ¿Cómo sentenciaba, eh? ¿Cómo sentenciaba? Sí, sí, sí. Francamente desagradable. Bueno, pues tenemos consulta a Zona Cero. Por supuesto, Lorenzo, participa siempre que lo creas oportuno en las cuestiones tan difíciles que nos proponen nuestros oyentes exigentes. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, vengo con mi piedra blanca debajo del brazo. Vienes con tu piedra blanca. Sí, voy con pico y pala allí traerme un trocito. Pero tienes el libro de Lorenzo, ¿eh? Que no te despegas de él. No, es verdad. Estás tomando nota para estas vacaciones de agosto. Esas rutas gallegas. Sí, sí, sí. Claro. Tomo nota. Bueno, ¿en Ferreira no habrá algún misterio, Lorenzo, que él le gusta? Pues nada, es cuestión de indagarlo, pero seguramente. Seguramente, vamos, ¿no? Seguramente. El río de oro, que traía pepitas de oro. Ah, traía pepitas de oro. Sí. Claro, de ahí viene el río de oro, claro. Y el Valle del Oro. El Valle del Oro. Valadouro. Valadouro. Bueno, Tenemos dos correos, nos ponemos serios. Néstor y Felipe Lorenzo hacen referencia a declaraciones vertidas, dice Felipe, el domingo 26 de junio en el programa, respecto a una pregunta de un oyente sobre las momias guanches. Néstor, por ejemplo, dice que quiere comunicaros el enfado por las palabras que uno de sus colaboradores dedicó a la cultura guanche. Se dijo que se trataba de una cultura pobre a nivel mundial, muy primitiva. Le ofendió el tono de sorna y desprecio empleado por el colaborador. Pero por favor. Bueno, no fue de sorna ni desprecio, es que era pobre y primitiva. Simplemente. Pero además hemos hablado mil veces de la cultura guanche. Por además me encanta Canarias, pero no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, a Felipe, por ejemplo, dice que calificar cualquier cultura como insignificante y reírse de alguien a quien le puede interesar, pues le parece una falta de respeto. Una falta de respeto. Por cierto, ¿de dónde sacará que no me interesa la cultura guanche? Es muy curioso la cosa. Me interesa ahí muchísimo. Me interesa ahí mucho. Claro. Pero era pequeña e insignificante en el mundo. Pero vamos a fijaros que las técnicas de modificación que tenían los guantes sí que son realmente sorprendentes. Claro. Uh-huh. Pero si alguien... en serio, aquí hay una cosa importante. Lo que sí me parece patético es que alguien, porque sea de un lugar, crea que lo suyo es fundamental para la historia de la humanidad. Pues mira, no. ¿Saben algo en Canarias de las culturas de Carelia Central? Pues para los de Carelia serán maravillosas y puede ser muy bonito, pero es insignificante en el mundo. Néstor añade que en el asunto del exterminio, si los isleños fueron exterminados, ¿cómo se explica que los estudios afirmen que una parte considerable de la población canaria actual tiene ascendencia amazigue? Y guanche, por eso fueron exterminados. Felipe dice que se confunde genocidio humano con genocidio cultural. No se confunde en absoluto. Los canarios tienen sangre guanche, principalmente más por línea materna, está demostrado, mucho más que por línea paterna. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Como cultura y como etnia fueron aniquilados completamente. Y los culpables, por cierto, los castellanos. Los castellanos cuando... está claro, pero una cosa no quita al otro. Como cultura no existe. Cuando concluye, por ejemplo, la conquista de Lanzarote, quedan solo 111. Claro, no existen. Y fíjate que en Lanzarote, los normandos de Jan de Betancourt no llevan un proceso de aniquilación como el que se llevó luego, por ejemplo, en la Palma del Tenerife, que llega hasta el final del siglo XV. Y además... el tratamiento, porque el problema de la cultura guanche es que se los utilizó como esclavos. Es la primera mano de obra que se utiliza, por ejemplo, en Madeira, para los grandes, para los gigantescos, para los primeros. Cuando Madeira se convierte en la primera isla exportadora de azúcar del occidente europeo, gran parte de la población que lo hacía era guanche. Es decir, estaba acogida en Canarias como esclavos. Los guanches eran conocidos desde el siglo XIV en Europa Occidental porque se los vendía como esclavos. Era una mano de obra utilizada. Y por cierto, con fama de peligrosa, lo cual quiere decir que eran los de ciertas islas eran gente guerrera y difícil de controlar. Lo que hace Castilla en las Islas Canarias es un auténtico genocidio. Genocidio, por supuesto, que no acabó con toda la población, claro, lo que pasa es que están mezclados con la población que vino de la península, es evidente. Pero como etnia, como cultura y como cultura propia separada, fue totalmente aniquilada. Como notarios de la historia que os tengo, ruego vuestra opinión. Dice Roberto que ha encontrado un documento sobre la historia del País Vasco y del idioma euskera en concreto, en el cual manifiesta que estos y su idioma tienen lazos con el berebere. Y lo firma un tal Íñigo Arista. Íñigo Arista. Esa es principalmente la teoría de Alonso, ¿no? Es un profesor universitario muy conocido que sostiene desde hace años que, bueno, hay mucha más gente que lo ha dicho, ¿eh? La diferencia de la investigación de Alonso es que creo que lo mezclaba con investigación genética. Yo tengo el libro en casa, el de Vascos, Genes y Guanche, o algo así, algo se parece. No recuerdo el mismo el título. La verdad es que es interesante, pero vamos, yo no tengo ahí capacidad, por ejemplo, para valorar si tiene razón o no. Hay quien está a favor y hay quien está en contra, mucha gente. Y firma como Íñigo Arista, el primer rey de Navarra, ¿no? Desde Alicante, José quisiera saber cuántas Santa Faz hay en España, porque hay una aquí, dicen que es la original. ¿Para cuándo una especial sobre esta reliquia? Hombre, originales son todas, si han contactado, ¿no?, con la auténtica. Eso dice, ¿no, Lorenzo? Sí, efectivamente, claro, son reliquias de segunda clase, pero bueno, no dejan de haber estado en contacto y ahí está precisamente su valor. Para la Iglesia el valor es el mismo, ¿eh? Claro. Son un tampoco culto y por lo tanto... En España tampoco hay tantas. Tenemos Sábana Santa, sí, tenemos muchas. Sábana Santa, sí. Pero lo que es Santa Faz, no, yo creo que las más famosas serían precisamente la de Alicante y la que está en la Catedral de Jaén, la Santa Faz, que no deja de ser un icono bizantino, es decir, no tiene nada que ver con esa imagen que podemos tener en la Cámara Santa de Oviedo, por ejemplo, pero poquitas. Y ya os digo que el valor viene dado por ese contacto con la original. Isabel, ruego que tengáis piedad con mi marido. Dice que está agobiado porque no le da tiempo a comprar y a leer todos los libros que publicáis. Tremendo esto. Además le arrastra a la pobre Isabel a las presentaciones, dice, en las que como un niño ilusionado espera pacientemente a que le firméis los usodichos. Es más, dice que escuchando vuestro programa, ella, que es una chica de ciencias, se ha interesado también por la historia. Incluso en la oficina dicen que está un poco loquilla. Sí. Bueno, que le gustaría preguntaros qué opináis sobre la teoría de Jean-Pierre Luminet, de que el universo tiene forma de dodecaedro y de que no es tan grande como se cree, ya que todo lo que sale por una cara, entra por la cara contraria. Ojo, ni idea. Ni idea. O sea, tenemos... ¿Alguien tiene opinión? No sé, yo me quedé ya en el pentagrama, o sea, tampoco. Dodecaedro, no sé. ¿Tú sabes algo, Bruno? ¿Tú que estás en no, esta cosa? ¿Tampoco? No, la verdad es que no. Ya nos gustaría a nosotros abarcar todo lo posible, ¿verdad? Pero en estas teorías tan complejas, elaboradas por mentes privilegiadas de la ciencia, pues entenderéis que a veces no podamos leer todo lo que hay. Tino y Luis han, dicen, capturado grabando un vídeo en una casa donde se decía que pasaban cosas raras, un extraño ser con apariencia humana. Las imágenes dicen que las han pasado al ordenador y que son de gran calidad. Si queréis, podemos quedar una tarde y pasarnos por vuestros estudios y las vemos juntos. Que han captado un extraño ser con apariencia humana. Exacto, un humanoide. Bueno, pues esto casi que os interesa más en enigmas, ¿no? Sí, claro, sí, que sí. Sí, sí, sí. Claro, lo bueno es que lo remita a esas imágenes y... Los otros dos pueden interesar. Que claro, lo claro. ¿El correo electrónico de enigmas? enigmas@eai.es. Pues eso, enigmas@eai.es. Además, al ser tan visual, pues seguro que... No, y si tiene mucha calidad, hombre, evidentemente, claro que interesa. Si es una claro. casa que además tiene tradición, pues hombre, cosas más raras se han visto en casas de este tipo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis esa oportunidad de poder hablar con la buena gente de Enigmas y a ver si esa historia pues es tan estremecedora como apuntáis. Juan es un asturiano al que un amigo suyo, tras escuchar La Rosa de los Vientos, le comentó que se había hablado de un crop circle aparecido en Asturias, cerca de Cangas de Onís. Un círculo, ¿no?, en campo de cultivo. Exacto. Mm. Como le queda cerca, le gustaría ir a curiosear y hacer algunas fotos, si aún no lo han segado. Espera que le aportéis algo más de información donde apareció y tampoco sabe si es fiable o es un engaño. El otro día me lo preguntaba Bruno, un amigo, dice, bueno, ¿qué pasa con estos círculos en los campos de cereal? Cuando llega la siega... Cuando llega la recolección del grano, sí. ¿Desaparecen? Sí, sí, por supuesto. O sea, desaparecen. Desaparecen. Además, luego tienen una condicionante económica importante, porque eso es terreno que ha perdido el dueño de ese campo. Y es parte de sus ingresos que él esperaba cubrir con ese terreno, se han echado a perder, primero porque la parte en donde aparecen los crop circles ha quedado inservible por una serie de características, y porque luego además eso genera al terreno una cantidad de visitas de turistas, de estudiosos, de seguidores, todo, ¿no?, de aficionados a nueva era, un poco de todo, que estropean para siempre ese terreno. Es decir, la aparición de un crop circle es para los agricultores del Reino Unido una auténtica tragedia, y por lo tanto a ellos no se les puede acusar absolutamente de nada, ni siquiera cuando algunos han tomado la decisión de cobrar una libra por entrar a su campo para observar el crop circle, porque es la única forma que tienen de poder subsanar el problema económico que les ha generado. Ah, pero no vuelve a crecer el cereal. Al año siguiente sí. Ah, al año siguiente, al año siguiente sí. Si ves que ha aplastado, con lo cual no puede recuperarlo bien. Con pero vamos, que el terreno no queda afectado por esta anomalía. No. Lo que es el terreno, lo que es las condiciones orgánicas de ese suelo no sufren alteraciones, por lo menos palpables de un año a otro. Sí sufre la composición interna de esos tallos, y sufre una serie de alteraciones y quedan aplastados de una forma que luego lo hacen inservible para que luego acudan ese terreno, una vez que se llega, acuda al mercado correspondiente. ¿Y aquí en España este caso concreto de Pero de este Asturias? Caso en concreto, estaba pensando, yo no conozco ningún caso en Cangas de Onís. El único caso español conocido que existe es en el Somellons, en la provincia de Lleida. Y no es sobre un campo de cultivo, es sobre un campo de tierra, en donde aparecieron unas formaciones muy similares a los de los campos ingleses, pero en donde la tierra parecía como calcinada, pero era la tierra, no eran las hierbas, no eran los tallos hundidos con la clásica imagen que tenemos de ellos del Reino Unido. Pero de ese caso de Cangas de Onís, yo personalmente no lo conozco, no sé si tampoco, claro, quizá Jesús es el que no haya podido comentar, pero yo tampoco lo recuerdo personalmente, ¿no? Alfredo ha leído un libro por el que os pregunta. El libro en cuestión es Imprimatur, primera parte de lo que se supone una saga de 7 novelas históricas ambientadas en la segunda mitad del siglo XVII. Esta primera parte contiene, nos comenta Alfredo, ingredientes literarios interesantísimos, a saber, guerra bacteriológica en plena guerra contra los turcos, las intrigas palaciegas a tres bandas entre conocer la corte de Luis XIV, Guillermo de Orange e Inocencio XI, las profecías de San Malaquías, en fin, que le ha gustado bastante y ya está leyendo la segunda parte, Secretum, que versa esta segunda parte en torno a la posible ilegitimidad de los Borbones en el trono de España por una posible falsificación del testamento de Carlos II en favor de Felipe d'Anjou. Los autores son Rita Monaldi y Francesco Sorti. Bueno, una posible falsificación en el testamento de Carlos II, yo creo, Carlos, ¿verdad?, que cualquier cosa se podía dar con este hombre. O sea, hasta que... Había tal intriga en toda Europa, cuando se hacen los planes de reparto de la monarquía española, que hubo como dos o tres. Aquella noche de los calzoncillos... Tal situación, de verdad, que cualquier cosa puede valer ahí. Cuando le quitaron los calzoncillos al pobre, para ver si era fértil, y bueno, pues... No, pero en serio, parece una novela bien elegida, el tema y la época. Sí, sí, en cuanto a la guerra bacteriológica es muy interesante, porque sí que es verdad que en estos tiempos de la Edad Moderna funcionó mucho ese tipo de experiencias bélicas. Cogían a un apestado, lo situaban en una catapulta y lo lanzaban a la muralla. Pero eso dice, eso fíjate, eso sí forma, es una de las primeras leyendas urbanas, porque sabemos que no fue cierto. Que sabes que se acusó a los mongoles de traer la peste negra a Europa porque lanzaron cabezas de apestados, cuerpos de apestados en Jaffa, y es falso, no, nunca ocurrió. Pero sí que es falso. Sí que se llegó a hacer en... Pero eso sí, sí se hacía. Sí que se hacía. O bueno, o como hicieron en el siglo XIX, para no ir muy lejos, tanto en las pampas argentinas como en las llanuras americanas, dar mantas infectadas con viruela a los indios. Sí. Maese Cebrián, dice Fran, que nos escribe desde Tenerife, desde La Laguna, concretamente, que hace unos meses, en una de esas maravillosas tertulias... Patrimonio de la humanidad, exacto, La Laguna. Pues se comentaba en una de esas maravillosas tertulias algo sobre las batallas en la antigüedad. Sí. Y como en ellas, ante la diferencia de lo que se podía ver, se puede ver en muchas películas, apenas unos cuantos cientos luchaban. Dios mío, otra vez. Sí, Carlos. Mientras el resto se dedicaban prácticamente pues a mirar y a arengar. Son tus clásicos, Carlos. Pues no es exactamente a así. A Fran le gustaría que se le recomendara algún libro en los que se... Pues casi lo que voy a hacer es que os los voy a mandar a 4, 5, 6 o 7 o 10 a vosotros y que vayan eligiendo. Es según el tipo de complejidad y el precio, por como todo, y que vayan eligiendo. Vamos a ver, no es que no participaran, se necesitaran mirar. Primero es que era imposible que participaran, punto número uno, por la forma en la que se daban. Y eso lo puede comprobar cualquiera que haya o que quiera ver una recreación histórica, ni siquiera de las bien hechas. No hace falta tampoco que se vaya a practicarlo, porque por otra parte es imposible. Pero es bastante sencillo de entender. Por ejemplo, bueno, es que nos llevaría muchísimo tiempo. Bueno, digamos que básicamente el problema consiste que en los combates con armas blancas generan un estrés psicológico brutal. A la gente no le gusta que la cuchillen, o sea, no sé por qué, pero es difícil que lo asuma. Sí, entonces, vamos a ver, para que lo entienda el oyente, es decir, es que da mucho miedo. A ver si de esa manera se explica bastante bien. Vamos a hacerlo de una manera más reciente, en una película que, por ejemplo, sí lo refleja muy bien. El Patriota, la de Mel Gibson. Sí. El primer combate que sale entre las milicias del ejército continental y los británicos es muy similar a cómo es la realidad. Es decir, una situación en la cual los que estaban entrenados, que en este caso son los ingleses, actúan de una manera casi robótica contra una gente que ve lo que les va a ocurrir, y como ve lo que va a ocurrir, hace lo que un ser humano normal, salir corriendo. Es decir, eso es lo que ocurría. En general, bueno, ya hablo de una época donde las bajas eran tremendas, como es el siglo XVIII, XIX. Pero es verdad, en las batallas de la Antigüedad Clásica y la Edad Media, sobre el total de combatientes, el número de muertos era rarísimo que alcanzara algo más del 4 o 5%. Morían en las persecuciones. La gente moría en las persecuciones porque entonces se convertía en una cacería, que era lo que sabían hacer, y donde era fácil matar a los demás. Efectivamente, las bajas siempre eran las persecuciones. Un caso, de hecho, prácticamente además no había batallas campales. Podían haber muchos muertos en una guerra, pero no en las batallas campales. Primero porque las batallas campales se evitaban todo lo que se podía, porque una batalla campal era jugarte a coro cruz el destino de tu ejército, y eso ningún general con un poco de sexo lo quería. Entonces se evitaba, si era posible, la batalla, y lo que se intentaba es lo que se ha hecho siempre: destruir cosechas, destruir la economía del adversario, capturar las ciudades. Eran básicamente guerras de asedios, eternos e inaguantables asedios. Sí, señor. Y así ha sido, bueno, hasta prácticamente hasta la Edad Moderna. O sea, una batalla campal entre dos legiones romanas y un grupo irregular de bárbaros, pues podía durar 10 minutos. Claro, y para eso los bárbaros tenían que estar dispuestos a dar una batalla a una legión romana, que tampoco eran idiotas. Es decir, porque era un suicidio. Sí. Incluso cuando se daban casos igualados, por ejemplo Pidna, un caso muy conocido, el mayor enfrentamiento entre una legión romana y una falange macedonia, las irregularidades del terreno movieron un poco a la falange macedonia, donde como iban filas de 6 en fondo, donde una lanza tenía 5 metros y la sexta fila llegaba a la primera, los falangistas no se podían mover bien. Les lanzaron 10.000 pilums en un cuarto de hora, los romanos. Si habían visto un pilum, una reconstrucción real, es un cacharro que tiene una varilla de hierro dulce de cerca de un medio metro. Eso es como una lluvia porque según iban moviéndose en la triple hacia romana iban lanzándolos. Al resultado final, cuando los legionarios se metieron entre las falanges con sus espadas y se contaron los muertos, 20.000 macedonios, 100 romanos. Sí. Madre mía. Sí, sí, sí, sí. Así era la cosa. Pero porque es una matanza, no es un combate. O sea, Vercingetorix, cuando plantea la resistencia final a Julio César en la campaña de las Galias... Claro, una vez que la falange se desmoronó, lo machacaron a cuchilladas, pero porque no te mataban cuando combatías frente a frente, porque eso no había ser humano que lo aguante. Mm. Primero, es que si alguien ha manejado una espada, un gladius, no hay nadie que combata con un gladius más de 5 minutos. Mm. A los 5 minutos tienes que parar, porque es que ni Mike Tyson. Es que no puedes sujetar un escudo que mide 1,20 m de altura y un gladius que pesa 3 kilos. Sí. Es que no se puede. Primero porque te mueres de miedo y segundo porque no puedes sostenerlo. Entonces a los 5 minutos había que parar. Los combates en la antigüedad eran básicamente lanzamientos de objetos en los cuales un montón de gente amagaba y finalmente uno se decidía, que normalmente era el más organizado y mejor preparado. Y ese bando, cuando el otro echaba a correr, lo machacaba. Lo que contaba de Vercingetorix, él cuenta con más de 300.000 hombres en armas frente a 10 legiones romanas. Eso se supone que era una gran victoria para los galos, ¿no? Pero aún así, Vercingetorix, consciente de lo que había al frente, pues plantea una política de tierra quemada. O sea, lo que se dedica es a intentar cortar la intendencia de los romanos, y al final su perdición viene en dos asedios, a Baricum y a Lesia. Pero porque era la única manera de cogerlos. Y dices, bueno, ¿por qué se encerraban en un asedio? Pues porque también a la gente se olvidó un pequeño detalle. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes lo que es alimentar a 10.000 jinetes? Claro. Y a sus caballos. Claro. Hace falta pasto, agua, de movimiento, hecho, claro, logística, claro, intendencia. Eso tiene movimiento, se desplazan de un lugar a otro. Sí, es que hay tal, es decir, como está tan pelucualizado la historia, sí, imposible darse cuenta de la realidad. Sí. La realidad es que para que un ejército se mueva, básicamente necesita intendencia, comida y material. Entonces, todo eso tiene que ser reparado. Hay que reparar las armas, arreglar los arcos, las flechas, volver a preparar las armaduras que se dañan en los combates, elegir de los muertos lo mejor que puedes aprovechar, calzado, ropa, material, capas, armas. Es decir, todo se aprovechaba. Es que claro, hay una especie como versión eso muy hollywoodiense del mundo, sí. Que claro, no se parece en nada a la realidad. En el propio caso de Alexia, Vercingetorix se refugia con 80.000 hombres en la ciudad, pero para dar comida a esos 80.000 hombres tiene que sacrificar a la población civil y los saca. Y los romanos no los aceptan y dejan que se mueran, entre los abrojos y las líneas de asedio romanas, y ahí se dejaron que se murieran todos de hambre. Se murieron todos de... Entonces, claro, era un mundo brutal. Y ahí vienen las bajas, ahí están las bajas. Ahí están las bajas. Bueno, en la guerra de las Galias mueren millones. Pues un millón de galos. Entre las consecuencias que hubo en los años siguientes, bueno, murieron millones de personas. Sí. Pero no en los combates. Lo que me refiero es que no es que no muriera gente, no moría en las batallas. Primero porque casi no había. Y segundo porque era imposible, porque te mueres de miedo, básicamente. Sí. Según la crónica de las Galias, escrita por Julio César, 1 millón fueron muertos, 1 millón esclavizados y 1 millón que quedaba en las Galias fueron sometidos, ¿no? ¿Y algún libro que le podía recomendar a los oyentes, que era lo que preguntaba Fran, sobre batallas y estrategias en la antigüedad? Hay ahora 3 publicados en español muy buenos, os mando un correo electrónico, digo en español y que sean además de 3 niveles diferentes, o sea, de lo muy complejo a lo muy sencillito, donde se explica bastante bien el problema de cómo era en realidad. A Paco le gustaría que en algún programa se hablara de un hecho que ha permanecido, según él, ocultado y relegado al olvido durante casi 40 años. Sí. Se trata del secuestro del transatlántico Santa María para intentar atraer la atención del mundo sobre las dictaduras de Franco y Salazar. Pero no estuvo oculto, fue muy famoso. Pregunta, incluso que tuvo que intervenir la sexta flota norteamericana. Pregunta qué consecuencias tuvo aquel secuestro y si logró su propósito. Pues que puso, básicamente, en parte sí, porque convirtió al secuestrador en un héroe ante la resistencia contra Salazar y dio al mundo a conocer y a poner de moda que en un pequeño país de Europa Occidental, chiquitito y insignificante, había un dictador fascista que ahí seguía en el poder y que estaba librando 2 guerras coloniales en África tremendas. Lo que pasa es que se convirtió en un asunto muy famoso más que nada por otra cosa. Y es que, ¿sabéis por qué se hizo tan famoso el caso? Porque desapareció el barco. Porque se le escapó a la vigilancia electrónica, tanto de la flota americana como rusa, como de todo el planeta, que estaban detrás de él, durante días. Y eso es una situación en el siglo XX aparentemente absurda. No, lo que pasa es que el secuestro de Santa María lo que puso en solfa, claro, es lo que tú dices. Exacto. Angola y Mozambique, ¿no? Sí, no, pero que además puso en una mala situación a los servicios secretos, tanto rusos como americanos, por durante unos días no supieron dónde estaba el barco. Que eso es lo que le interesó tanto a Berger, que a lo mejor el oyente ha cogido de ahí la noticia. Que desapareció. Claro, o sea, Berger, cuando en su libro En Guerra Secreta bajo los océanos, habla mucho del caso de este caso precisamente por el fenómeno de la desaparición, es decir, de la incapacidad de la tecnología, tanto occidental como rusa, en plena Guerra Fría para seguir un barco antiguo, un carguero. Bueno, no, era un transatlántico, me parece, no es que me acuerdo, era un transatlántico, creo. Sí, pero bueno, en cualquier caso, un barco lo suficientemente voluminoso para que no se te pueda perder. Pero vamos, el éxito propagandístico fue básicamente ese, que consiguió poner al mundo en atención. Más a Salazar que a Franco, porque a Franco yo creo que lo que le preocupó. Sí, pero fíjate, es que el mundo prácticamente estaba al margen y desconocía que había 2 guerras tremendas en Angola y Mozambique y que bueno, que Portugal, que seguía teniendo un dictador fascista en los años 60. Franco estuvo preocupado por el nombre del barco, pero nada más. Pues precisamente desde Ferrol nos escribe Miguel, que quisiera compartir con vosotros una curiosa anécdota que ha encontrado leyendo las divertidas memorias de Arthur Conan Doyle. Ah. En uno de sus frecuentes viajes, el escritor pasó unos días en Constantinopla, y así le relata: un día espléndido con el mar en calma, pasábamos por delante de Egina. El capitán, un italiano muy amable, nos había dejado subir al puente a mi mujer y a mí, y estábamos mirando las profundidades transparentes cuando vimos de repente un animal jamás escrito por la ciencia, que yo sepa. Era una especie de ictosaurio joven, de unos 4 pies de longitud, de cuello y cola finos y 4 aletas perfectamente visibles. El barco había pasado por delante de él antes de que hubiéramos podido llamar a cualquier otro observador. Bueno, nos comenta el oyente que encontrar en las memorias de uno de sus escritores favoritos una referencia tan clara a uno de los animales tan famosos de la criptozoología le ha hecho mucha ilusión y quería compartirlo con vosotros. Pues muchas gracias. Uh-huh. Don Arthur Conan Doyle, Lorenzo. Sí, hombre, tu tipo particular. Sí. Y misterioso también. Sí, misterioso. Bueno, pues vio un ictosaurio en el Mediterráneo. Nos escribe José Manuel: últimamente os he escuchado hacer unos comentarios muy interesantes sobre la conquista y colonización de América por parte de los españoles. Me gustaría que me respondieran a 2 preguntas. Una para Bruno Cardeñosa, atención, ¿por qué es tan crítico con este periodo de la historia de España? Uy. Y para Carlos Canales, ¿por qué cree que los pueblos precolombinos no utilizaban la rueda? Ya lo comentó en un programa anterior, dice José Manuel, pero no profundizó en Estamos ello. Asombrados porque digamos todos que ha partido las preguntas. A ver. Yo sí que hace 3 o 4 semanas hice un comentario crítico, y bueno, pero no sobre ese periodo en concreto, sobre el que yo desconozco mucho. Me refería más al momento actual y la forma en la que nuestro país ha seguido ejerciendo un dominio económico que no ha sido precisamente bueno para muchos países de Sudamérica. Eso es a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Y yo no estaba de acuerdo con él. Sí, sí. Mm. Y Carlos no estaba de acuerdo, entonces empezamos a... Y en cuanto al otro... A discutir. Pero aún así... Soy crítico con todos aquellos periodos de la historia en donde una superpotencia, y España lo fue en aquella época, utilizó y han utilizado y siguen utilizando métodos verdaderamente dañinos para las poblaciones de otras zonas del planeta, como en este caso, en el cual esas poblaciones no tenían posibilidad ni de defenderse y que cayeron bajo una serie de... y que sufrieron matanzas, sufrieron infinidad de hechos muy graves. Pero esto no invalida ni es una crítica al periodo de la historia. La historia está escrita y ahí está. Y hubo cosas malas y habría cosas buenas, sin lugar a dudas. Pero que nunca se va a justificar, por muy españoles que seamos, lo malo que hizo España con otros países en algún momento de la historia, del mismo modo que no se puede justificar lo malo que han hecho otros países con España tampoco. O sea, pero es que eso no, por ser español no voy a defender lo malo que haya hecho este país, ni vamos, evidentemente, del mismo modo que un alemán no defiende hoy lo que hizo Hitler con los judíos, evidentemente. Bueno, el sábado que viene hemos decidido, ¿verdad, Juan? Coger un momento siniestro a la historia de España. Un momento difícil. Lo de la rueda creo que fui yo, sí. Bueno, lo hemos hablado entre todos. Yo creo que alguna vez lo ha citado cualquiera de nosotros. Vamos a ver, los indios americanos no eran tontos, entonces conocían la rueda perfectamente. Se conservan montones de juguetes americanos, tanto, pero además de prácticamente todas las grandes culturas, con ruedecitas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los antropólogos, primero, lo que no entiendo es por qué esa obsesión de decir que no conocían la rueda cuando se sabe que la conocía. No lo entiendo, pero bueno. Los antropólogos lo que interpretan es que, en realidad, la falta de animales pesados de carga, capaces de llevar carros, es decir, la llama ni siquiera, que sería o la vicuña, no tienen fuerza suficiente, y en el caso de Mesoamérica no había nada parecido, pues que fue lo que motivó que la rueda no se utilizara como elemento de transporte básico. A mí siempre me llamó la atención, porque creo que la rueda tiene utilidades mucho más allá de lo que es meramente la utilización de animales de carga. Pero el hecho cierto es que la rueda la conocían, o sea, eso es evidente. Es decir, al principio lo conocían, y el sistema de ejes y de transporte igual. Y lo utilizaban, pues aparentemente, de lo que se ha encontrado actualmente solamente se han encontrado juguetitos. Como cochecitos, eran como pequeños jaguarcitos o leoparditos o bichitos, animalillos a los que se les enganchaba un hilo y los niños jugaban con ellos tirando. Pero conocían perfectamente, por lo tanto, su funcionamiento, movimiento y principio. Y que los antropólogos creen que es la falta de animales pesados lo que impidió que desarrollaran una cultura basada en carros. Javier Álvarez nos escribe, que no nos llama, como pone en el correo electrónico, desde León. Ha estado leyendo acerca de los sueños lúcidos y, como sé que sois gente con criterio, dice, acudo a vosotros para que me resolváis las siguientes dudas. Por ejemplo, dice que le ha sorprendido el tema hasta el punto de que se pregunta si realmente es posible para todos dominarlos, si cualquiera puede llegar a ellos y si puede tener efectos secundarios. Me vuelven a tocar porque yo he salido en una revista, una portada llena de cables en los años 90 porque participé voluntariamente en un experimento de sueños lúcidos. ¿Qué me dices, Carlos? Sí, sí, sí. Había un médico que estaba haciendo... Para esa historia muy larga que un día contaré en mis memorias. El hecho cierto es que sí, la portada era yo. Soy el solo lleno de cables. ¿En la portada con los cables? Sí, sí, sí, con los cables. Bueno, el caso es que... eso lo quiero tener yo. Ay, sí, sí, sí. Bueno, pues cuando os diga la revista ya veréis. No lo voy a decir ahora. Bueno. El caso es que... Que bueno, la razón de participar es que yo tenía en aquel entonces prácticamente todos mis sueños eran lúcidos. Todo el mundo tiene sueños lúcidos. Y en la prueba no estuve yo solo, había dos personas más. Un señor que tendría aproximadamente mi edad actual y un niño que tenía entonces 16 años, que no solamente era capaz de provocarlos, sino que los provocaba siempre. Que era un caso asombroso. Entonces, bueno, la verdad es que la maquinita era capaz de saber cuándo entrabas en un sueño lúcido, otra vez no. O sea, tendría que revisar las notas que me dejaron de cómo se sabía. Pero todo el mundo tiene sueños lúcidos, es algo absolutamente normal. Y aparentemente sí se pueden provocar los sueños lúcidos. Lo que no se puede provocar es la elección de los sueños. Mm. Pero hay quien dice que sí, que hay quien sí consigue incluso hacerlo, mucho entrenamiento. Yo jamás he tenido un sueño lúcido, yo no sé si vale para... Yo he bajado mucho mi nivel de sueños lúcidos. Entendiendo como tal... El que sabes que está soñando. Saber que está soñando. Que todo el mundo lo ha ocurrido. Y así una que vez que uno sabe que está soñando, poder evita dominar las pesadillas. Bueno, poder dominar ese sueño. De todas formas, sí que hay un... No es dominarlo, es evitar que se convierta en un sueño malo. Por ejemplo, bueno, yo fui invitado a este proyecto porque yo no tengo una pesadilla desde los 15 años. Uh-huh. Desde los 15 años. Claro. No, recuerdo la última, fue por esa de matemáticas, segundo de BUP. O sea, perfectamente. Es que fue la última, no he tenido ninguna más. Las matemáticas de segundo de BUP las hice 5 o 6 veces y el sueño ya no quiero ni acordar. Lo recuerdo como mil días porque no he tenido ninguna. O sea, yo carezco de temores de todo tipo en ese sentido porque no tengo nunca pesadillas. Voy a recomendar un ejercicio que además nos recomendaba un compañero de la editorial, América Ibérica, muy interesante para que las personas puedan un buen día llegar a dominar ese sueño lúcido o a tener ese sueño lúcido o a ser consciente de estar soñando. Y es un experimento realmente sencillo. Es llevar siempre, todos los días, en todos los momentos, una tarjeta en tu bolsillo en donde tengas escrito algo. Y ese algo que tenga que ver con el sueño. Por ejemplo, esto... Ya lo contaste una vez. Esto no es un sueño. Y... de vez en cuando, a lo largo de cada uno de los días, sacar esa tarjeta y leer la tarjeta. Y siempre vas a leer, esto no es un sueño, y lo vas a leer de forma absolutamente normal. Y hacer ese ejercicio todos los días, durante mucho tiempo, cada hora, cada media hora, cada cierto tiempo, con una pauta. Eso provocará que en un momento determinado, en un sueño, hagamos el ejercicio de sacar la tarjeta. Y o bien no lo podremos leer bien, o bien pondrá otra cosa. Y en el momento en el que nos demos cuenta que en esa tarjeta no pone lo que siempre leemos, ya seremos conscientes de que estamos teniendo ese sueño. Sí, todo el mundo tiene sueños lúcidos. Es un porcentaje de los sueños que tú sabes que estás soñando. Y bueno, es cierto que el médico que hacía la investigación, lo que nos comentaba es, bueno, que una de las cosas más curiosas es que hay gente que es capaz de controlar sus sueños lúcidos. No era mi caso. Yo lo que pasa es que al no tener pesadillas, no tenía pesadillas porque sabía que siempre entraba en una situación en la que sabía que estaba soñando. Entonces la pesadilla quedaba eliminada. Pero yo no era capaz de manejar mis sueños ni de elegir lo que voy a soñar. La verdad es que me ha bajado mucho el nivel de sueños lúcidos. Siguen siendo muy agradables todos mis sueños, de lo cual me alegro profundamente, pero el hecho cierto es que no los tengo con el mismo número, por lo menos, que hace 20 años. Más cosas, Martín. Juanma, no sé si sueña con ello o no, el caso es que sí que escucha hablar en varias ocasiones de lo que pasaría si todos los chinos del planeta dieran un salto a la vez. Es otra leyenda. Pregunta, ¿realmente sentiríamos algo? ¿Se vería el planeta afectado de algún modo? Esa no. Es leyenda, es una de las más exitosas, pero había una variante que decía que si lo hicieran todos en un puente, no sé qué. No hay ninguna constatación científica, ¿no? O sea, son 1.300 millones de almas, pero pegando un bote a la vez y que se resquebrajaría la Tierra entera, ¿no? Cambiaría la rotación incluso. Pero es una leyenda urbana. Sí. Incluso yo creo que había una página web, incluso yo me inscribí para saltar todos los habitantes del planeta el mismo día, según la zona geográfica. Pues mira, saltar todos a la vez. Si jugara todo el equipo de un país, ¿cuántos españoles saltarían marcarían el día del 4-0 Ucrania el primer gol. De golpe, todos, ¡bum! Muchísima gente, seguramente. Sí. Por lo menos... 5 millones, ¡pum! Por lo menos. Yo no sé saltar, pero gritar, porque se oía, era un estruendo la ciudad. Sí. Continuamos con el correo electrónico de Alejandro. Nos escribe desde Gijón. ¿Sí? Y hace referencia a algo que comentó, dice, don Carlos Canales. Hoy habéis hecho trampas. Te tienen en un pedestal, ¿eh? Hoy me estáis machacando, ¿eh? Sí. Referente al impacto lunar filmado por la NASA, que generó una bola de fuego de brillo 7, etcétera, etcétera. Por el parco conocimiento que me caracteriza, dice Alejandro, tengo entendido que el fuego es una combustión, es decir, una oxidación violenta, la cual solo puede producirse en presencia de oxígeno. También creo que en la Luna no hay oxígeno, por lo que le sorprende dicho hecho. Y a mí, porque es, no sé lo que dije, pero es probablemente mejor diría bola luminosa. Si dije fuego, pues me equivocaría. Pero no le deja conciliar el sueño. No lo sé. En cualquier caso, que lo mire en la página de la NASA, que está, lo puede ver perfectamente. Pero de todas formas, tampoco es exacto decir que no existe oxígeno, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la atmósfera marciana hay un 0,2% de oxígeno. No, pero él se refiere a fuego en el sentido de combustión. De combustión. Pues, en cualquier caso, que mire la noticia y aclare sus dudas y todo. Por otra parte, no es lo mismo combustión que luz. Claro, luz. Pues, fenómenos luminosos. Que es muy probable que me equivocara yo, que dijera fuego, que probablemente me equivoqué. Los fenómenos transitorios lunares que están siendo investigados por la NASA son fenómenos que implican la existencia de luz. Otra cuestión es el fuego. Claro, pues simplemente lo dije mal, pero que si quiere investigar sobre la noticia, pues que es muy fácil encontrar. Aprovecha, Alejandro, para felicitar a todo el equipo por el maravilloso programa Oasis de Conocimiento en el Desierto de los Medios de Comunicación y Grial de los Rosaventeros Nocturnos. No, pues muchas gracias. Continuamos con Luis, que quería saber si alguno de los tertulianos de las 4C conoce a Matthew Sabinar. Si es así, ¿qué opinión le merece sus artículos sobre la crisis del petróleo una vez ha rebasado el pico de producción máxima y el posible colapso de la economía petróleo dependiente? Dicho de otro modo, ¿cuál es vuestra opinión acerca de la transición de la era del petróleo a un nuevo sistema socioeconómico basado en otras fuentes de energía? Pues nada, que el primer mundo seguirá avanzando como siempre, con otras tecnologías que ya tiene a buen recaudo, y los países productores de petróleo pues se van a empobrecer ostensiblemente. Salvo los que hayan sido más listos, ¿habrá alguno que no? Lo único que el propio sistema, pese a negar, me refiero al sistema económico mundial que se fundamenta en el petróleo, pese a negar que ese cenit del petróleo se haya producido ya y que vaya a haber una crisis en el futuro, sí la va a haber. De hecho, en cierto modo, se empiezan a notar sus efectos. Pero ese sistema lo que está intentando es que el siguiente combustible, el combustible puente hacia ese otro posible tiempo en el cual se utilicen unas energías alternativas, que el mundo ahora mismo no está en predisposición de dar el salto a nivel geoestratégico, no está en predisposición de dar el salto a esas otras energías, y que hace falta algo que sea muy parecido al petróleo. El problema es que lo muy parecido al petróleo también es finito, y antes o después también se verá afectado. No, metemos el asunto del hidrógeno, del etanol y del gas natural. Del gas natural, es decir, por ejemplo, para combustibles de vehículos probablemente caminaremos a variantes de biodiesel y cosas. Sí, pero el mundo necesita de un hidrocarburo para eso seguir manteniéndose momento, como está, y ese hidrocarburo es el gas natural. El hecho de todo el conflicto, gran parte del conflicto que ahora mismo se está dando en Irán, sabemos que es un extraordinario productor de petróleo, que mucho del petróleo del mundo pasa por las manos iraníes, y que dominar Irán políticamente va a dar mucho sostén al mundo tal y como está en la actualidad. Pero lo que se olvida es que gran parte de ese conflicto también tiene que interpretarse en la cuestión del gas natural, y que el gas natural de Irán va a ser más importante para Irán de lo que en estos momentos es el petróleo, porque las reservas de gas natural en Irán son extraordinarias. Por ejemplo, todos los conflictos en Asia Central, hemos oído hablar de los oleoductos de Asia Central, de los oleoductos que atraviesan Afganistán, y que es eso lo que pretendía dominar Estados Unidos después de las guerras que se inician el 11 de septiembre. No son exactamente oleoductos lo importante de Afganistán. Lo importante de Afganistán son los gasoductos, el traslado del gas natural que procede de toda la zona del Caspio. Es más importante como ruta para el gas natural que casi para el petróleo, porque dominar el gas natural va a ser dominar el día después del final del petróleo. Ya el día de pasado mañana ya es otra cuestión, ¿no? En el caso español, pues es asombroso, pero casi somos dependientes de Argelia. Sí. O sea, tenemos todas las compras de gas, las realizamos en Argelia. Pero España tiene una gran facilidad, por ejemplo, para combinar eso, no, quiero decir, para combinar en el futuro eso con el gas ruso, sí, porque llega hasta allá al lado, como quien dice. España es un país que que tiene que pensar mucho en lo que está ocurriendo en el mundo, porque la dependencia, es decir, la cantidad de hidrocarburos... Somos el país desarrollado que más depende de la energía exterior. De hidrocarburos exteriores, tanto de gas natural como de petróleo. Pero lo que quiero decir es que en el caso del gas, por ejemplo, los gasoductos de Ucrania llegan hasta muy cerca. Es importante Argelia para nosotros. Por eso es tan importante lo que ocurre en el Magreb para nosotros. ¿No? Sí. Sobre protocolos de los sabios de Sion, nos escribe Carlos, porque dice que cuanto más veces los lee, más cree en ellos. Acepto todas las teorías, dice Carlos, sobre edición, fechas, origen. Lo que sí que le sorprende es cómo aciertan en prácticamente todo lo que afecta a lobbies judíos, tan abundantes en España como en el resto del mundo. ¿Qué opináis? Bueno, que en España no hay lobbies judíos. En España... Lo siento por el oyente. La población... Muy pocos, Bruno, no son exactamente lobbies judíos en sentido claro. Y los protocolos de visión, yo insisto en lo mismo, son una falsificación de la policía zarista al principio del siglo. Por supuesto, pero no podemos, por ejemplo, no podemos obviar la influencia judía de una de las organizaciones de pensamiento político más importantes que hay en nuestro país, que es la FAES, que es directamente dependiente y financiada en parte por uno de los... ¿Tú de verdad crees que la FAES es importante? Absolutamente importante. De hecho, ha pasado a formar parte de la organización corporativa de Rupert Murdoch. Sí, pero ¿y los judíos? Pero es que la FAES es financiada, entre otras cosas, por el proyecto Nuevo Siglo Americano, que es una organización judía. Que sí, pero si son muy fuertes en la economía mundial. Pero eso no quiere decir que los protocolos de los sabios sean absolutamente falsos. Pues esto está, pero que también los hay en España y esa importancia es muy... Que tienen importancia en la economía mundial, por supuesto. Y una cosa importante de por qué también son importantes. En estos días no se oye ni una sola crítica en este país a lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que es absolutamente vergonzoso las pocas críticas que en general se están haciendo a lo que está ocurriendo, a lo gravísimo que está ocurriendo en estos días, en donde... uno de los líderes de esta operación militar decía, estamos adelgazando a los palestinos. Como que no hay una sola crítica. Y ayer en materia reservada, ¿qué, Bruno? Sí, pero me refiero a las clases políticas, me estoy refiriendo. Al contrario, estamos pensando en un secuestrado de un país cuando hay 10.000 en el otro, ¿no? Bueno, pues alguna terminamos cosa más. Rápido, sí. Ahora que viene Ratzinger, Kokio, lo que realmente quiere saber es ¿por qué no se habla del segundo papa, que no le conoce ni Dios? ¿Y quién es el segundo papa? ¿Quién es el segundo papa? ¿Tiene reserva? ¿De suplente? ¿El banquillo? A lo mejor se refiere al general de los jesuitas, no sé. Oye, vi un chiste el otro día gracioso. Lo que pasa es que... No le conoce ni Dios. ¿Sabéis lo que le preguntó un periodista, una periodista argentina? ¿Será el del Palmar? No, ¿Pablo II? También puede ser. Sí, sí podría ser. ¿Sabéis lo que le preguntó una periodista argentina a Klinsmann? ¿Qué vamos a hacer ahora? Que usted tiene que el Papa es alemán y Dios es argentino. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia. Lorenzo, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este tiempo de tertulia Zona Cero con tu libro La Guía del Terror, que va a ser un éxito para este verano 2006. Pues ha sido un placer y gracias a vosotros, Juan Antonio. Lo podéis encontrar en Espejo de Tinta y seguro que lo vais a pasar muy bien con esa literatura viajera que nos propone Lorenzo Fernández Bueno, que le tendremos la próxima temporada, claro, con nuevas propuestas, porque tiene en mente ya o casi y concretados tres proyectos literarios. Estamos trabajando en ello, Incansable eres, oyes. Ya Forges. Lo que no sé para cuándo, pero bueno, ahí están. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. La próxima semana vamos a abordar el caso terrible de los prisioneros franceses tras la victoria española en Bailén. Esos prisioneros que fueron a dar con sus huesos, nunca mejor dicho, a la isla de Cabrera. Sí, un caso de monstruoso de enfermedades, canibalismo, bueno, una situación tremenda la que se dio. Pues lo contaremos en nuestros monográficos Zona Cero. Y Bruno Cardeñosa, muchas gracias a ti también con tus leyendas urbanas. Muchas gracias. El próximo sábado, pues un nuevo caso, ¿no? Sí, esas teleportaciones cuando uno aparece en otro país. En otro país, bueno, pues nada mal. Llega la información y luego...